Dos. Bienvenidos a Antimateria Podcast. En esta ocasión, en su séptimo episodio de la segunda temporada, se encuentra el espeluznante Critter conmigo. Hola, ¿qué tal? En esta noche de brujas Halloween, mucho gusto en estar con ustedes. Ya. Y también está Zuldin. Santas y buenas, digo, demoníacas, noches, tardes, lo que sea que tengan ustedes. ¿Todavía creen en duendes? Si es así, avisen. Yo pensé que era Cerberus. Sí, yo también. Ay, ese también, ese entra al rato también. Oye, ¿va a haber Deep este año? Bueno, ¿qué importa? Sí, cierto, debería de haber Deep. Bueno, no importa. Y como locutor invitado, Isra, alias Ilupol. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que el terror y el espanto los acompañen esta noche, igual que el ser que está abajo de su cama, viéndolos en este momento. ¡Ah, qué voz tan terrorífica! Esa sí me dio miedo. ¡Ah, Nati! ¡No! ¡Silencio! ¡Silencio! En este episodio de Halloween, bueno, de Todos Santos, porque si no luego nos dicen malichistas. En este episodio de Todos Santos vamos a contar historias de terror. Y qué mejor que episodio de Todos los Santos y de todos los Blue Demons. Sí, porque hay más de uno. Entonces, se me ocurrió un chiste local. Es que hay un pueblito que se llama Todos Santos. Ya ves, en esta fiesta de Todos Santos, de Cabo San Lucas, de San José, de La Paz, bla, bla, bla. Chiste local. Sí. Pero ya que empezaste a hablar, ¿por qué no nos cuentas aquella historia de terror tan legendaria que se ha hecho en las pláticas de café de Skype los viernes, cuando estabas ahí en el seminario, mi querido Isra? Ah, ya, sí, ya. Ya, no hubo sección para de otras cosas. Y esto como la carnita al final. Nel, este podcast lo estamos haciendo nada más para ti, Isra, ¿eh? Déjame decirte que Lomas nos habló hace rato de vamos a grabar para que Isra tenga espacio para tener su historia. Así que, pues, órale. Sí, ya que no va a salir caída libre, pues. Sí. Me acabo de conectar y me acaban de decir lo mismo. Bueno, pues. Toma. Ok, ¿cuál? ¿Con cuál? Oye, pero presenta a Isra. Ah, no, sí, sí. Dame una biografía mía, quién okay. Soy y todo. Detrás de... Isra nació en 1954, a la edad de 18 años. Hizo un pacto con Satanás para mantenerse joven, de 18 años, pero tenía desagradables secuelas secundarias, como una deformidad en su cuello. Ah, no es cierto. Mi querido Isra, bueno, todo mundo conoce a Isra, alias Ilupo, o como lo llama Fragoso. Una vez mandó un par de saludos a Suena la Palabra y de ahí se ganó el título de Il Diablo del cómic. Así es que creo que mandó una sección o dos ahí a Suena la Palabra. Ha aparecido también, desde luego, como un podcaster formal en Caída Libre, miembro de en el una vez célebre podcast de Caída Libre, que pues, guardemos un minuto de silencio o cinco, porque pues, seguramente ya habrá desaparecido para siempre. Nosotros ya guardamos varios meses de silencio en su honor. Maldita. Y bueno, pues es Isra, señores y señores, con historias de terror que, según él, son verídicas. Averigüémoslo. Normalmente aquí Bueno, empezarías a hablar. ok. Híjole, ¿eh? No creo que te contrate Enrique Krause para hacer biografías en México siglo XX. Gracias. Definitivamente. Pero bueno, está bien. Bueno, entonces, ¿qué? Empiezo con la biblioteca, yo creo. Alto. No, eso no, lo que pasa es que nuestro amigo Isra es un ex seminarista. Pero es que eso lo tiene que decir él. ¿Eh? Eso lo tiene que decir él como parte del flavor de la historia. Bueno, ok, vas. Ah, y aparte está gordo. Sí, está gordo, gordo. Isra es como su tío, pero en gordo. O sea, el tío de Isra estaba gordo, pero no estaba tan, tan gordo. Como Isra, no, nunca estuvo. Vas, Isra. Gracias, después de toda esta célebre biografía, no sé si contar la historia o cerrar el Skype e irme o algo por el estilo. No, pero bueno, exactamente como decía Critter, por ahí estuve algunos años en el seminario estudiando para ser sacerdote. Y pues bueno, muchas veces se dicen que los lugares religiosos tienen sus secretitos y tienen pues algo de misterio. Y eso es cierto, ¿eh? Una vez recuerdo cuando el horario del seminario te marca que 5 minutos antes de una actividad hay un campanero, una persona que toca una campana que es como el timbre. Entonces 5 minutos antes de una actividad se da el toque preventivo y a los 5 minutos la actividad siguiente. Para entonces nosotros tenemos ese lapso de 5 minutos para llegar puntuales a la siguiente actividad. Me acuerdo que fue el levanto, estaba yo en cepillándome, alistándome y todo, y me dio ganas de entrar al baño en la mañana, ¿no? Dije, bueno, ni modo. Y cuando iba entrando, al campanero se le ocurre checar su reloj y va y toca el toque preventivo, vaya la redundancia, para entrar a las oraciones matutinas. Y lo toca y dije, chin, ya llegué tarde, ¿no? Pues ya menos me estaba acomodando en el baño. Y dije, bueno, no importa. Dije, pues, ni pex. Dije, cabo que hoy es lunes y hoy descansa el padre Pablo y no va a haber quien me regañe. Él era el encargado de disciplina. Ah, pues sí estaba, ¿no? Ya, total de que se me pasó el tiempo y tocaron el segundo. Y dije, ya vale, ahora sí ya vale, ya llegué tarde. Dije, bueno, pues no importa, yo sigo a gusto. En eso escucho unos pasos y ahí en el baño y entra una persona. ¿Qué hace ese ruido? Bueno, escucha, no era pregunta para Kevin, creo. Perdón. Entonces escucho unos pasos, que alguien entra al baño. Ya vamos a empezar como el año pasado. ¿Cómo? Con ruidos raros aquí. Con ruidos raros y sugestiones que te llevan a paroxismos. Sí. Sobre todo a Lomax. Bueno, entonces escucho unos pasos y alguien entra al baño. Entonces el baño se dividía en dos partes y cada parte, pues de un lado había regaderas. En un lado había regaderas y mijitorios y espejos de frente. Y en otra parte, pues estaban lo que eran los sanitarios y espejos y mijitorios también de frente, ¿no? Yo estaba pues del lado de los sanitarios. Alguien entra y veo que se pone exactamente enfrente de mi baño. Y entonces queda una rendijita por abajo de la puerta y yo veo perfectamente que hay alguien parado con el uniforme que llevamos al colegio, pantalón azul marino y zapatos negros. Se para ahí frente a mí, pero dándome la espalda hacia el mijitorio, ¿no? Él obviamente se escucha que realiza la acción a la que iba. Pues yo dije, ah, pues hay otro güey que va a llegar tarde igual que yo, no soy el único, ¿no? Ah, entonces me apuré rápido, dije, ya, para no llegar yo solo, ¿no? Acaba, abre la llave del mijitorio, cae el agua, la cierra, se mueve a un lado y le digo, espérame, ¿no? Se mueve a un lado y se abre el lavabo, lo cierra y en eso salgo yo, pero él ya había acabado y alcanzo a ver, dando la vuelta en la puerta, alcanzo a ver a alguien de cabello negro y con la camisa blanca, la que usábamos. Dije, espérame. Entonces ya corrí, abrí rápido la llave y sí me di cuenta que el lavabo de un lado estaba mojado. Salgo corriendo al pasillo de arriba. Sabía que bajar la escalera porque nosotros estábamos en el segundo piso. Entonces bajé en friega las escaleras y llego a lo que viene siendo el pasillo abajo, de abajo. Luego está el patio central y la capilla pues está a unos metros de distancia. Me paro y digo, ah cabrón, ¿dónde está el güey que estaba ahí arriba, no? ¿Quién era? Dije, bueno, no importa. Y corrí a la capilla. Dije, no, pues, tengo que llegar. Dije, a lo mejor este güey se entretuvo en un salón de estudio. Simplemente yo no bajo oraciones, pero bueno. Llego corriendo a la capilla, me paro en la entrada y empiezo a contar a todos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me cuento yo y dije, ah, caray, están todos completos. Dije, no, no puede ser, o sea, es imposible que tal distancia él la recorrió en lo que yo bajé las escaleras, porque sí era, está larga la distancia del pasillo a la capilla. Dije, además, pues, todo eso se ve, o sea, hubiera alcanzado a ver cuando alguien entraba. Total de que, bueno, vuelvo a contar otra vez para ver si no me había equivocado con los números. Y no me había equivocado, soy muy perfecto en las matemáticas. Y ya, me senté en las últimas bancas junto con el campanero, y le digo, oye, güey, le digo, una pregunta, ya cuando terminaron las oraciones y todo, cuando salimos, le digo, ¿quién entró después de ti? Y dice, pues tú. Le dije, ¿neta? Sí. Le digo, ¿entonces estabas en el baño? Dice, no, yo toqué y me vine. Le digo, ¿entonces alguien entró después de ti? Y le digo, y dice, no, pues tú fuiste el último, güey. Yo llegué, toqué, me vine y ya nadie llegó. Dice, nada más tú. ¿Hace por qué? Le digo, porque allá en el baño había otra persona. Había otro seminarista y no sé quién era, güey. Le digo, pues cuando bajé, pues, ya no estaba. Y pues si tú dices que nadie más llegó después de ti porque ya vino el segundo toque. Y si tú no fuiste al baño, pues no entiendo quién fue. Y me empieza a ver con una sonrisa y me dice, ah, entonces tú también ya lo viste. Y le digo, ¿a quién? Hace poco no te sabe las historias. Un seminarista que se aparece aquí, güey. Tun, tun, tun, tun. Y ahí termina esa historia. ¡Órale! No, pues... Esa no ¿Fue la única vez que lo viste? ¿Mandé? ¿Fue la única vez que lo viste? Mira, físicamente, sí. Fue la única vez. Hay otra después, pero no estoy seguro si era él o era otra cosa. Yo me acuerdo que cuando... La siguiente fue algo muy, muy extraño que yo vi. Y hasta la fecha no me lo explico. ¿La de la historia de la puerta que...? No. ¿Esa? No, otra. Ah, otra. A ver, viene de ahí. Sí. Bueno, pero antes de eso, entonces hay que decir claro. Que en esta historia que acabas de contar, no pudo haber sido otro porque en tu grupo todos estaban completos. Y no había otros grupos. No en mi grupo. No había más personas. No en mi grupo. Conté a todos los que estábamos en el seminario. En ese entonces éramos 25. Ah, contaste a todas las personas del seminario. Sí, conté a todos los que estaban ahí, a todos los seminaristas. Yo llego y cuento a los 24 en la capilla, y pues mi número, ¿no? Y estamos completos. Y dije, ah, caray. Y como dices entonces, que sí. Traí el uniforme, no pudo haber sido un maestro o alguien. No ajeno. Pudo haber sido ni un sacerdote ni alguien externo, ¿no? Ahora, nadie tiene acceso a nuestros baños, pues, porque nadie puede subir a la planta alta, que son donde están nuestros dormitorios y nuestros baños. Entonces, a fuerza es un seminarista, pues. Ok. Carlos Trejo, muérete de la envidia. Oh. Y yo no lo hago por fama, ni por dinero. Solo por amor. Pero si quieren, la cuenta de PayPal es... Por favor, es número... No, la que sigue... Ahí se va a poner un link en Antimateria. La que sigue, ¿cómo la intitularías? La siguiente Yo le pondría el retorno de Isra. No sé, fíjate que no sé. Mejor ustedes pónganle un nombre, a ver, porque a mí se me ocurrieron unos, pero no estoy seguro. A la ver. Siguiente fue cuando esa fue cuando yo estaba como en segundo año o a finalizar primer año. Esta que pasó. La segunda, yo ya estoy en tercer año. Ya estoy en tercero y estaba como coordinador de mi grupo. Entonces, como yo estaba en el seminario menor, pues los de tercero éramos los grandes. Entonces, a mí me tocaba andar carrereando a todo mundo. Y cuando había un problema, pues yo tenía que ir con los padres, ¿no? Esa vez me acuerdo que tuvimos una hora santa. Y la hora santa empezaba a las 9 y terminaba a las 10. Tal de que el padre nos expuso el Santísimo. Perdón que te interrumpa. ¿Qué es una hora santa? A una hora santa es como... Es un rito. Es un rito dentro de la Iglesia Católica. Que se realiza los jueves. Se pone una custodia. Una custodia es... Como... es como una basecita que tiene un sol en medio. Y dentro de ahí, en el centro, tiene un espacio hueco con cristales. Ahí se pone una hostia y se pone en el altar. Entonces tenemos una hora santa, lo que nuestra fe, lo que nuestra teología en la Iglesia Católica pues nos dice, pues es, ahí está la presencia de Dios, ahí está Dios mismo, y pues tenemos una hora ahí, ya sea rezando algo o con cantos de meditación o simplemente en silencio. Cada quien con una oración personal, diferente forma, depende quién la organice. Entonces, dura una hora. Nos exponen el Santísimo, lo sacan del sagrario, nos lo ponen ahí, y a la hora, pues iba el sacerdote, y lo guardaba en el Santísimo, lo guardaba en el sagrario, y ya nos íbamos a dormir. Total de que era de 9 a 10 de la noche, ¿no? Terminábamos de cenar y nos íbamos. Esta vez ya eran como las 10:40. Y el padre no bajaba de su cuarto. Y entonces todo el mundo me empezó a hablar. Irra. ¿Qué onda, no? ¿Qué onda? ¿Por qué el padre no lo retira? Y me decían, retíralo, tú lo puedes retirar. Le digo, no, porque hay sacerdote. Yo lo puedo hacer si el sacerdote no está. Pero como está, no. Le digo, no tengo permiso. Le digo, déjame ver. Voy a ir a ver qué está haciendo el padre. Le digo, chu. Entonces me salgo, ya en 10 y feria, ya casi las 11, todo el pasillo oscuro nada más, está nuestro dormitorio, sale uno de la capilla y del lado derecho está nuestro edificio, o el edificio A, que arriba pues son los dormitorios, los baños, y abajo son salones de estudio y oficinas. Y del lado B están biblioteca, cuarto de deportes, del lado A también hay otra biblioteca. Del lado B es biblioteca, salón de deportes, lavandería, comedor, bla, bla, bla. Y arriba los cuartos de los padres. Bueno, entonces pues ya me fui. Nada más estaba prendido, me acuerdo del pasillo del corredor de los padres, de arriba. Y el pasillo de nuestro corredor, pero el de abajo, el del piso de abajo. Entonces pues ahí estaba todo medio oscuro. Me subo, voy y le hablo al padre. Y me hace señas de que ahorita estaba hablando por teléfono. Y dije, caray. Entonces puse así como que mi instinto chismoso y como que dije, ¿qué está hablando? Y me di cuenta que estaba hablando con su hermano. Y dije, demonios. Y chinga, no lo puedo dejar para otro momento. Nosotros ya no estamos durmiendo. Entonces dije, voy a ejercer presión y me voy a quedar aquí en el pasillo, afuera. Dije, me recargo hacia el barandal, que me vea y que sienta que voy a estar ahí hasta que baje, ¿no? Bueno, entonces me quedo ahí. Y pues ahí pasaba el tiempo y el padre yo veía que no se le veía para cuándo cortar la llamada. En eso me quedo mirando hacia enfrente, pues enfrente nos quedaba nuestro edificio. Y se me hizo bien curioso porque en los baños de abajo, había baños arriba y los baños abajo para pues la gente que iba de visitas. De hecho estaban los baños de hombres y los de mujeres abajo para cuando iban de visita. Y veo que los de abajo están prendidos. Y dije, ¿a cada quien prende las luces? Pues si nosotros ni lo usamos, nosotros usamos siempre los de arriba. Dije, ah, bueno. Dije, alguien que pasó y los prendió. Dije, bueno, mientras el padre se decide, pues voy a apagarlos, ¿no? Ahí bien, bien ahorrativo de luz yo. Y bajo. Entonces es el mismo rol. Tengo que bajar las escaleras. Cuando llego abajo y me quedo frente al edificio, pues tengo que cruzar todo el patio central, que son aproximadamente unos, como unos 60, 80 metros. Me fijo del otro lado y veo que no, que están apagadas las luces, pues. Y dije, ah, caray. Dije, bueno. Y me fui acercando, pues se me hizo raro. A la mitad del patio central hay una fuente. Y hay jardineras en todo el patio, así, acomodadas. Son jardineras grandes, como de unos 4 por 4 metros cada jardinera. Y pues ahí tienen sus árboles y todo, ¿no? Y tienen para sentarte. Entonces, me quedo ahí en la fuente y escucho como que alguien del segundo piso, del de nosotros, viene como cuando vienen jalando una escalera de las de aluminio. La vienen jalando por el piso. Entonces viene así con el ruido. Y dije, ay, no, caray, ¿qué es eso? Dije, no manches, ¿qué es eso? Y me fui acercando poquito. Entonces, pues escucho el ruido de que van bajando en las escaleras, pues. Así, ¡pac! ¡Pac! ¡Pac! Que la van jalando. Dije, ay, güey, ¿qué pedo? En eso quedaba un espacio por ahí y se filtraba poquita luz. Y veo que alguien va, hagan de cuenta como si ustedes se ponen de frente y agarran, como si agarraran ustedes un espejo o un cuadro, pero del tamaño, hagan sus brazos, extienden sus brazos y es de todo ese tamaño, pues, o sea, lo llevan apenitas agarrado de cada filo, pues, del filo de cada lado y alto, ¿no? Así como que van batallando con él. Entonces veo que alguien trae como un cuadro, así o un espejo, no sé, y que lo veo así de frente, y yo nada más alcanzo a ver, pues, lo que viene siendo el cuadro y poquitito las manos, la figura de las manos muy apenitas, y que alguien lo va bajando, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué es eso, pues? Y me hice poquito para atrás. Poquito son como unos 60 metros, nada, no, cierto. No, me hice poquito para atrás. Y dije, ay, güey. Dije, chin, el cuadro de la Virgen. Subiendo las escaleras, como es escalera tipo caracol o algo así, en el primer descanso, teníamos un cuadro de la Virgen, de Guadalupe. Dije, el cuadro, dije, sin duda alguien se metió a robar. Dije, bueno, voy a ver qué onda, me voy acercando, veo quién es, y que no me y utilizo mi kung fu. De no ver todo, dije, pues, si yo veo que alguien se quiere echar a correr, porque dije, primero, para salir con ese cuadro va a estar cañón, pues las puertas estaban cerradas, las puertas que dan ya hacia la calle, ya estaban cerradas ahora. Dije, pues va, para empezar, en el momento que cruce toda la cancha de fútbol y que trate de llegar al estacionamiento, ahí, pues, le echo un grito a Lerma, al Tavo, a Pablo, que eran los más así, los cuerpo más grande y así, que apantallaban. Dije, pues, les echo un grito, ¿no? Que me hagan un paro, o a Lugo. Dije, pero, pues, voy a ver qué onda. Y lo fui siguiendo, pero yo, pues, cierto retirado y yo me iba cubriendo con las mismas, jardineras y con los árboles. Él va por el pasillo. Era el seminarista ninja. Seminarista ninja, sí. Y no. O sea, ¿tú viste que alguien traía ese cuadro? O sea, ¿tú viste que alguien traía ese cuadro? ¿Y si era ese cuadro que dices tú, el cuadro de la Virgen? ¿Y cómo? ¿Era ese cuadro que tú dijiste? Pues yo lo vi y fue lo que se me. Pues porque era el único cuadro que teníamos arriba. Entonces, para eso tan retirado estabas tú de ahí, del cuadro, o de la persona que traía ese cuadro. ¿Cómo? ¿Cómo que tan retirado habrás estado Sí. Como a unos 30 metros, más o menos. Como a unos 30 metros. Y ver todo, como estaba oscuro, te digo que por ahí, por donde él venía pasando, porque ya no daba la luz esta, que estaba prendida. Entonces, pues era como pura sombra, pura sombras. Y iba viendo que se iba moviendo. Total de que iba a pasar por una parte, toda esa parte estaba oscura. Y él iba a pasar entre medio de un salón, o de, bueno, de la nueva biblioteca que estaban haciendo. Y de ahí estaban las ventanas abiertas y la puerta abierta de la biblioteca. Entonces, la luz que daba del estacionamiento, y de afuera, entraba por ahí y se filtraba, ¿no? Entonces, ese pedacito estaba iluminado. Yo lo iba siguiendo. Antes de eso, pues están los baños, y luego sigue el cuarto de recortes y de pósters y todo, damos publicidad, y luego sigue la biblioteca. Yo dije, en cuanto pase por ahí, pues yo voy a ver ahora sí qué es, y ya echo un grito si necesito ayuda. Lanzas tus bombas de humo y apareces, ¿no? Y, ¡puah! Mis pelotitas de ping pong con humo dentro. Con humo adentro. Sí. Yo ya sabía cómo meter el humo. Y total de que... pasa el tipo, antes de que llegue ahí, a mí me cubrió un arbolito de esos... ¿Cómo se llaman? Se llaman laureles, pero creo que no es laurel. Son unos arbolitos que normalmente siempre están en las banquetas de las casas y los podan de forma cuadradita. Ficus. ¿Eh? He escuchado que se refieren a ellos como ficus. Ah, no sé, acá le dicen laureles. No sé cómo se llaman por allá. Uh-huh. Y ya, entonces... A mí me cubría ese arbolito, pues estaba bien chiquito, o sea, abarcaba, ¿qué será? De ancho como un metro, así cuadradito, un metro. Era de cuando estabas delgado. ¿Eh? Era de cuando estabas delgado. Era cuando yo estaba delgado. No, no, a mí me cubría la vista hacia el frente, porque por donde él iba a pasar es el arbolito. Ah, entonces, okay. Él pasaba por atrás del arbolito. Y luego seguía lo que era el espacio de luz. Cuando pasa por ahí, pues a mí se me pierde en el árbol. Y me quedo esperando a que saliera hacia la luz. No, nada. Nada, nada. Pues ahí estoy esperando y nada. Entonces me empecé a ir hacia el pasillo, sacándole la vuelta un poquito, para ver si se había quedado por ahí. Si, dije, igual y sí me vio y se quedó ahí escondido, ¿no? Para que... No se quiso mover el arbolito. Y no, para no sufrir nada. Tu furia. Para no sufrir mi furia. Dijo, quién sabe qué me vaya a hacer este tipo. Y sería peligroso. Y no había nadie. Entonces, escucho un ruido en la capilla, Resulta que en ese rato, el padre bajó, fue retiró al Santísimo, y los plebes ya venían, pues ya venían todos seminaristas. Y que le hablo a uno, le digo, llama, Hugo, vengan para acá. ¿Qué pasó? Le digo, ayúdenme, vamos a buscar a alguien. ¿A quién? Le digo, ustedes, ayúdenme. Y ya, pues prendimos las luces de ahí. Entramos al cuarto de recortes. Es un pinche cuartito de 2 metros por 1.5. O sea, es chiquito y tiene cajones para guardar las cosas. Y pues nada, ahí era imposible que estuviera escondido alguien. Y no, pues no había nadie ahí, lógicamente. Entras y ya ves todo el cuarto. No, nada. Y le dije, bueno, entonces vamos a buscar la biblioteca. No, la biblioteca nada. Y que le hablo a Pablo y al Tavo. Y le digo, hey, un favor. Le digo, ¿puede checar si no hay alguien metido? Le digo, creo que se metió alguien a robar. Le digo, no estoy seguro. Ah, sí, y entonces se fueron por atrás ellos de todo el edificio, entre los salones, para buscar a alguien. Y no, nadie. ¿Dicen qué pasó? Le digo, no, nadie. Entonces dije, el cuadro. Hay que subo. Y sí, ahí estaba el cuadro de la Virgen en el descanso, ahí como si nada. Y ahí fue cuando veo el cuadro, caí en cuenta que el cuadro estaba muy chiquito para que una persona lo cargara así como lo traía el tipo. Estaba más chiquito, mucho más chico a como lo vi, el tamaño de cuando lo vi en la escalera. Ya me subo, güey, y les digo, es que vi una persona que traía un cuadro, digo, y lo vi que iba bajando. Le digo, y pues pues aquí se perdió, güey. Yo me acuerdo que estaba arriba ya en el segundo piso cuando estaba platicando y estaba exactamente parado arriba de donde la donde ya se perdió. Hasta entonces no había tenido miedo, hasta ese momento cuando le hago, no, pues lo iba siguiendo y yo estaba acá. Digo, y exactamente aquí donde estoy parado, pero el güey abajo, aquí se perdió. Ahí no sé, cuando yo dije eso, me entró un escalofrío, pero cañón. Y todos, ay, güey, pues quién sabe qué viste o qué era, no sé. Y pues, esa fue la segunda vez. Entonces, pues te digo, no sé si era el mismo seminarista, no sé qué era. Yo nada más alcancé a notar que alguien llevaba al como un cuadro. Al hurto gustaba, se gustaba arte sacro. Tan, tan, tan. Oh, y pues eso. No, pues sí, está rara esa historia. Pero aún así creo que reservamos la mejor para el final, ¿no, mi querido Isra? Pues bueno, esta fue con la que dije, ay, güey, si ya después de esto a mí no me nombran el sacerdote exorcista, en la diócesis ya son fregaderas. Ya con esto es mucho, dije. Estábamos un día con otro compañero. Para seguridad de él, no voy a revelar su nombre. No voy a decir que era Isaac. Pero bueno. Entonces, no lo digas. Estábamos en la biblioteca. No lo voy a decir. Ya eran casi las 3 de la mañana. Y eso es curioso, ¿eh? Es muy, muy curioso. Y sí es cierto, por ahí una vez lo comenté. Y sí, sí es cierto. La mayoría de la gente dice, no, que las cosas extrañas y que todo eso empieza a partir de las 12 de la noche. No, pues igual que pasen, es otra cosa. Pero dentro, por ejemplo, de la demonología y todo este rollo de cosas paranormales y todo, aplicándolo dentro del cristianismo, la hora fuerte son las 3 de la mañana. Porque pues es la hora inversa de la que murió Jesucristo. Él murió a las 3 de la tarde. Entonces, la hora invertida pues son las 3 de la mañana y es la hora en la que sale el que está en contra de Jesucristo. Pues. Entonces, se supone que esa es la hora fuerte. Esa vez ya eran casi las 3 de la mañana. Estábamos en la biblioteca, en la que está en el edificio B, del lado de donde están los padres. Entonces me acuerdo que ya que entregar casi que ese trabajo para 2 días después, todavía nos faltaba un montón y al siguiente día pues dijimos todo mundo va a estar ahí como buenos mexicanos haciéndolo al último momento y van a estar ocupadas las computadoras, entonces hay que terminarlo hoy. ¿Sí? Ya estábamos ahí, casi por terminar. Y hacia la parte de atrás de esa biblioteca, pues están el otro campo de fútbol, está el patio pues, trasero y está solo, y está la cochera, y pues está todo, hay los tendederos y unas bodegas, entonces no se ve nada acogedor ese espacio. Estábamos ahí, y de repente pues se soltó así como un airecito acá extraño, bonito, y las ventanas que eran persianas de cristal, y bueno, entonces se viene el airecito, empiezan a temblar las ventanas, y le digo, mira güey, esto está especial como para una película de terror, güey, está especial este momento, ¿no? Y el güey me dice, cállate. Sí, ya cállate. De verdad es que está chido. Bueno, así quedó. Y seguimos trabajando, ¿no? Empezando el edificio, la planta baja donde estábamos, de derecha a izquierda, pues está la lavandería. Luego sigue un pequeño cuarto de deportes, que es donde guardamos los balones, las redes y todo eso para deporte. Luego seguía la biblioteca. Y de allá para acá, pues viene la primer puerta. Y está por dentro. Es una pequeña salita para de lectura. Luego está la siguiente puerta. Y pues por dentro están los estantes de los libros. Y luego viene la tercera puerta y por dentro pues, están lo que vienen siendo la sala de cómputo. Ahí están las computadoras. Todo pues dentro está sin división. Pues, o sea, uno ve hasta el fondo y ya, ¿no? Nosotros teníamos prendida nada más las luces que estaban sobre las computadoras. Entonces, como sí es grande el salón ese, pues ya hacia la sala de lectura ya se veía oscuro ya. Bueno, ahí estábamos. Cuando de repente tocan la puerta de hasta allá, la primera puerta que nos toca, ¿no? Y no fue un toquido de aire, porque luego uno se da cuenta cuando el aire golpea la puerta o cuando alguien llega y toca la puerta. Total, de que le digo, güey, ve a ver quién es, ¿no? No sé, voy. Y se asoma al pasillo y no hay nadie. Y el pasillo nada más tenía una luz prendida. Se asoma y no hay nadie. Y dice, güey, no hay nadie. Le digo, entonces fue alguien que estaba ahí en el, ¿cómo se llama? Alguien que se acordó que dejó ropa en la lavandería y se bajó a atenderla. Le digo, ahorita van a venirnos a tocar. Le digo, seguramente fue el pedo. Un seminarista que le decíamos así, no por borracho, sino por flatulento. Y ya, así quedó. Bueno, ya, seguimos haciendo. Y después llegaron y volvieron a tocar. Y le digo, toca otra vez, güey. Toca ir. Y corre, se asoma y dice, no hay nadie. Le digo, entonces es el niño. El seminarista más pequeño, así le decíamos, el niño. Y como era bien travieso el güey. Le digo, ese niño, le digo, va a estar ahí en el salón de deportes y te va a espantar, güey, le digo, asómate. Y dice, no, porque aún sabiendo que está ahí, pues ahorita está todo oscuro, pues de todos modos me va a espantar. Dice, aún sabiendo que está ahí. Le digo, si quieres miedoso, güey. Le dije, pero bueno, ya, déjalo ahí, que se enfade. Y ya, seguimos y volvieron a tocar. Ya me enfadó. Y volvieron a tocar. Y volvieron a tocar y se asoma y se dice, güey, es que no hay nadie. Y le digo, no, ¿sabes qué? No, esto ya está como extraño. Le dije, la neta, ya vámonos. Le dije, a mí ya. Ya no me gustó. Le dije, porque ya se me hacía mucho tiempo para que, aunque fuera el Memo o aunque fuera el niño, estuvieran mucho tiempo ahí. Ya era para que hubieran entrado, pues nos hubieran dicho, ¿qué están haciendo, güey? Algo por el estilo. Y ¿sabes qué? Ya no me está gustando eso. Vámonos ya. Sí, empezamos a cerrar, a guardar archivos, a apagar la computadora. Cuando en eso tocan la puerta, ya más cerquita a nosotros. Y dice, güey, no hay nadie. Y corre, y se asoma al pasillo y no hay nadie. Ahí fue cuando ya me entró como que cosa. Y es lo que él dijo, dice, no hay nadie, güey. Y esto ya está extraño, dice, ¿por qué? Dice, una. Para tocar aquí, dice, y luego esconderse, quieras en cuarto de deportes o en la biblioteca o donde sea, tuvo que haber corrido, pues dice, porque no me hubiera ganado a llegar allá en lo que yo llego caminando como si nada. Él caminando hasta allá, dice, lo hubiera alcanzado a ver, pues, si él hubiera caminado como si nada. Y si hubiera corrido, se hubieran escuchado los pasos en el pasillo. Y digo, no, pues sí, es cierto. Ya, pues ahí seguimos, ¿no? Ya, entonces volvieron a tocar la primera puerta. Ya ni nos asomábamos. Y ya, pues ahí en lo que cerraban, teníamos unas máquinas Lentium 4. Estaban lentísimas. Y pues ahí tardábamos horas en apagarlas, en cerrar. Y, bla, bla, bla. Y pues bueno, ahí estábamos batallando y tocaban aquella puerta, la primera, luego tocaban la segunda, luego otra vez la primera, y así se iban alternando los toques. Ya ni nos tomábamos ya nada. Dice, bueno, pues ya ni modo. Ya dije, ¿sabes qué onda? Digo, bájate y prende la luz de... porque el computador está un poquito en lo alto, ¿no? Digo, vete al centro, bájate y prende la luz de en medio y yo apago esta para no quedar oscuras, güey. Ya, sí. Entonces va, prende la luz, yo la apago, bajo y me pongo en la puerta. Ya cuando voy a abrir, tocan la última puerta. Yo estaba en la segunda puerta porque era la puerta principal, la puerta del centro. Y en eso tocan la primera puerta y el Isaac se desesperó. Le entró como frustración, no sé qué. y dijo, a la chingada, ya me cansé de esto, voy a ver qué pedo. Y corre, y corrió así, y seguían tocando. Agarra la perilla de la puerta, y cuando va a dar vuelta, yo estoy pegado en una puerta. Yo sin pensarlo, sin nada, así sin... Se me hizo tan fácil, tan sencillo, girar la perilla de mi puerta y asomarme al pasillo. Abro la puerta, me asomo al pasillo, no hay nadie en el pasillo y están tocando la puerta. Le están tocando la puerta a Isaac. Isaac me volteé a ver, dice que en ese momento me puse pálido, vio a través de mí. Soltó la puerta, ya no quiso saber qué era lo que estaba o qué era lo que no estaba. Pálido y se te hizo el pelo güero. ¿Eh? Te pusiste pálido y se te hizo el pelo güero. Sí, exacto. Y yo me acuerdo que para mí, yo me quedé impactado, no podía hablar en ese momento. No estaba viendo nada, no estaba viendo a nadie, pero pues seguían tocando la puerta, pues. Y no era lógicamente un toquido de azote del aire, estaba ni haciendo aire en ese momento ahí. Y pues ya ahí, como Isaac me pregunta, ¿quién es, güey? ¿Quién es? Gritándome. Ya hasta que yo como que le pude con señas, no me acuerdo cómo le contesté y le dije, no hay nadie. Y ya, no, ahí me quedé así como que, me quedé así en shock. Terminaron de tocar, se fue hacia donde yo estaba, me agarró y me dijo, ¿sabes qué onda, güey? Vámonos, vámonos ya. Jaló la puerta, apagó ahí la luz, jaló la puerta y vámonos. Entonces cruzamos todo el pasillo, había que cruzar, todo el patio central había que cruzarlo, pues son, ya les dije, eran como 80, 60 metros. Y ahí vamos, y yo iba así como que, no sé qué es lo que acabo de ver, no sé qué es lo que no acabo de ver, no sé. Llegamos arriba, subimos, llegamos a los dormitorios, y pues él dormía en un dormitorio y yo en otro, entonces así como que me dice, a la de tres, güey, corremos cada quien a su dormitorio. Uno, dos, tres. Yo esa noche para mí fue de las peores. No pude dormir. Y bueno, me la pasé tapado hasta la cabeza sin dormir. Órale, Isra. Esa historia sí está genial, ¿eh? Sobre todo porque fue una experiencia que viviste así de primera mano, ¿no? Sí, esta sí fue así de, ¡ay, güey! ¿Te tapaste para que no te viera el fantasma o qué? Pues sí, dije, si yo no lo vi, pues tampoco me vea, ¿eh? Ah, claro. Una lógica impecable. Pero el punto es que, sí tuviste que estaban tocando la puerta y no había nadie que, o algo que provocara ese toquido, ¿no? Sí, y te digo, o sea, normalmente cuando tú escuchas que alguien toca la puerta, por ejemplo aquí en tu casa, tú estás dentro y escuchas que alguien toca la puerta, pues es muy fácil decir que fue el aire, ¿no? Y muchas veces sí puede ser el aire. Pero cuando tú estás frente a la puerta, como en el caso de Isaac, que él estaba frente a la puerta, él puede corroborar que no era el aire, pues, o sea, porque ya estando tú agarrándola, ya estando ahí junto a ella, tú ya alcanzas a ver que cuando es el aire, la azota, pues, o sea, es un golpe más brusco. Y alguien que simplemente golpea con los nudillos, pues nada más se concentra en cierto punto de la puerta. Entonces, así era el toquido, pues. Nada más en cierto punto, como cuando alguien llama a la puerta, no de una forma desesperada, sino de una forma normal, así como, hey, ya llegué, aquí estoy, no desesperado, y pues yo estoy viendo que no hay nada, pues, o sea, que no hay nadie, y para acabarla, para los escépticos que todavía siguen diciendo, es que fue el aire, que no había corriente de aire en ese momento cuando yo me asomé al pasillo, porque las ramas de los árboles estaban sin ningún movimiento. No se sentía ninguna corriente, nada. Y pues yo estoy viendo el pasillo que totalmente está solo. Y pues siguen tocando. Pues para mí se fue como que una impresión así de... ¡Ay, caray! ¿Qué fue esto? ¿Qué es eso? ¡Oh! Pues muchas gracias, mi querido Isra, por compartir estas historias aquí en este especial de Antimateria Halloween. Y bueno, pues no sé, la verdad es que te agarramos de improviso, casi casi llegando de la oficina y órale, ve, a grabar. Entonces no sé si tengas tiempo de seguir. Es que de todos los que conocemos, aparte de Zuldin, que el año pasado contó la historia del señor sin cabeza que pasó corriendo por el medio de su cuarto, Isra es el único que tiene historias también así de primera mano. Ni a mí ni a ti, Lomax, nos ha pasado nada, ¿verdad? No, no, en absoluto. La verdad es que yo soy... sí soy escéptico, pero tampoco me cierro a la posibilidad de que haya sido algo extraño, ¿no? Entonces, para bien o para mal, jamás, jamás me ha pasado nada raro. Digo, a veces sí termino asustándome yo solo, como el año pasado. cuya frase se hizo así legendaria y pasó a la posteridad, que ya después veremos qué frase es. Pero no, a mí nada en absoluto. No sé si a ti te haya pasado algo, Critter. No, absolutamente, he tenido una vida feliz. Sí, entonces, como decía yo, que pues agarramos a Isra así, hora de grabar ya, saliendo casi casi llegando a su casa. No sé si tengas tiempo de quedarte el resto de este podcast o tengas algún otro compromiso pendiente, mi querido Isra. Pues sí, efectivamente, si no hay ningún problema, me quedo. Ya. Ok, perfecto, perfecto entonces. Ah, es una lástima que te tengas que ir, Isra, ni modo. Bueno, te vamos aquí, te mandamos un saludo. Y bueno, adiós. Pues, ya me voy. Ok, adiós. ¿Puedo comentar algo de ahorita de la post-grabación? Digo, 403 grabación. Caballos de fuerza, estribos eléctricos, rines cromados, de 20 y 2 pulgadas. Ya, perdón. Ay, ya me fue eso. Ay, me llevé un susto. Horrible. De repente salió una vocesota aquí en mis audífonos. Te faltó decir, ay, amá. No, sí lo dijo. No inventes. Sí. Perdón, yo sí, la verdad es que estuve a punto de decirlo, pero fue más mi preocupación de ver el origen de la fuente de ese ruido. Lo que pasa es que... ¿Qué fue eso? Es que tengo prendida la televisión, está en mute, sin volumen, estudiando los Simpsons de fondo. Ajá. Y pasaron un comercial de una página que se llama www.biensimple.com. Me llamó la atención y la tecleé, biensimple.com, y tardó en abrir. Tardó. Yo la dejé allí, seguí con lo del podcast. Y de repente se echó a andar un video con cuyo audio, pero dije, es la tele y se está escuchando y tiene mute porque estaba un comercial de un coche. Pero ya, luego chequé la otra página y hay otro comercial del mismo coche. Fue una coincidencia y ya le puse pausa al video. Pero sí fue un sustillo ahí que fue tolerable. No te podías quedar sin hacer eso. No, digo que la mayoría de las veces me termino espantando yo solo. Y espantando a Zuldin. Y a Critter. Mira, yo no me espanté nada más porque los estoy oyendo a través de mis bocinas y mis bocinas están lejos de mí, entonces fácilmente detecté el sonido de donde venía. No, pero sí. Si hubiera traído audífonos, Yo traje los audífonos y yo volteé a ver mi reproductor de música y dije, ¡ah, caray, está apagado! ¿Qué es eso? No, sí, fui yo, perdón. Bueno, el año pasado fue el cable de mis audífonos, este año fue una página. Ya veremos qué pasa el próximo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al próximo? No, pero es que no fue intencional, o sea, nunca pensé que biensimple.com tuviera un video, o sea... Ay, Dios. Y lo peor de todo es que son de los videos que se echan a andar solos, ¿no? Que no les pones play. ¿no? Y que decía si algo así, ¿no? De caballos esto. De fuerza. No sé qué tanto dije, ay. 250 caballos de fuerza. Y yo, güey, ¿los caballos del apocalipsis son caballos de fuerza o qué pedo? No, yo dije los caballos de los jinetes del apocalipsis, ¿o qué? ¿Qué vienen? ¿Qué onda, no? ¿Era cierto lo de los extraterrestres que se iban a divisar? Ya llegaron. Ah, oye, por cierto, ese es un buen tema de Halloween, ¿eh? ¿Cuál? Nah, eso es otra cosa. El avistamiento que no se dio. No, 14, fíjate que 15, yo tengo una historia de... No me pasó a mí, yo no estaba. Me la contó la persona que le pasó. Resulta... Y que tiene hemorroides. No. Resulta que una señora que se llama... La llamaremos señora Marta. Se llama señora... Señora Planta. Bueno, Marta N. Es una señora que trabaja conmigo en la oficina. Y salió de su casa, tomó el autobús y ya viajó en autobús, llegó ahí a donde se tenía que bajar para la oficina, iba con su hijo, se para ella primero para tocar el timbre, para pedir la parada. Cuando se para, ve cómo viene ya un autobús directo hacia donde, hacia su autobús, la chocan por, no sé si fue por enfrente, pues vio cómo venía acercándose el autobús por atrás. Y de la puerta de atrás, porque ella se sentó uno o dos asientos antes de llegar a la puerta de atrás. De la puerta de atrás, la señora Marta sale volando y llega hasta donde era un fantasma. Y llega hasta donde está el conductor por el choque, ¿no? O sea, chocó el autobús, la inercia la llevó hasta adelante y se golpeó la cabeza. Y sintió, ¿qué? Se golpeó la cabeza y sintió de inmediato cómo se le adormecieron los brazos, ¿sí? Yo hasta ese momento pensé, bueno, no perdió el conocimiento, pero sí tuvo una contusión muy, muy drástica. Y empezó a gritar del dolor, de la cabeza, que sentía que le explotaba, ¿no? Creo que se golpeó con el tubo que es la mamparita que separa al conductor de los demás asientos. Y ahí estaba. Y llegó un señor, también con la cara toda ensangrentada, que no sé qué le pasó. Y fue, le dijo el señor, cálmese, cálmese. Y el señor, pues, sí. ¿Habrá sido el choque? Le manchó la ropa de sangre. Había otras, bueno, entre los demás heridos que me contó, había una señora que había perdido los dientes de enfrente porque, pues, con el impacto azotó la cara contra la barra del asiento de enfrente y perdió los dientes y tenía sangre por todos lados. No fijarse dónde dejan las cosas. Entre otras cosas, pues, sí hubo varios accidentados. Y dice que llegó una señorita así con ropa blanca, con ropa verde, verde clarito, casi blanco, así, muy, muy blanca, y que le empezó a sobar los brazos, y así le decía, así de la mano, así, ya cálmese, señora, cálmese, todo va a estar bien, calma, calma, y la, pues, señora Marta, pues, gritando de dolor de su pobre cabeza, ¿no? Ya llegó su hijo después, y la llevaron a la ambulancia y todo, al hospital. El doctor le dice que si se hubiera golpeado un poco más arriba de donde fue el golpe, se hubiera desnucado y ahí hubiera quedado. O si hubiera sido un poco más abajo, hubiera entrado en coma y posteriormente hubiera muerto. O sea que se pegó donde se tenía que pegar. Pues dentro del mínimo daño, sí. Sí, realmente sí. Y tiene que usar un collarín y todo, ¿no? Y entonces dice la señora Marta, le pregunta a su hijo Roberto. a su hijo Roberto. Oye, hijo, ¿y qué fue de la señorita que me estuvo ahí a mi lado y que me estuvo ahí atendiendo y que me dijera que me calmara y todo eso? Y su hijo responde: ¿Cuál señorita? Y ella se queda así como que, ¿cómo que cuál? Pues la que estaba allí, que me estaba diciendo que me calmara y que me sobaba los brazos y todo, y se quedó conmigo ahí hasta que llegó la ambulancia. Es que mi mamá. Ay, yo quiero hacer esta parte. Y el hijo le dijo: Madre, al lado tuyo no había nadie. Tan, Tan, tan, tararán, tan. tararán. Así, exactamente así pasó. Y la Y música salen los los espantó créditos. más. Bueno, el chiste es que así, así fue. Entonces, así, pues como sacando lógica y razón de una situación así, ella dice que fue pues su ángel de la guarda que estuvo ahí con ella. Eso es lógica y razón. Bueno, a Claro. su lógica y razón. Si a mí me lo preguntas, a mí, si a mí me lo dices, para mí fue una alucinación de la contusión, ¿no? Que se me haría lo más lógico, ¿no? Pero pero ella insiste que Igual era un destructor de perro que le estaba lamiendo esperanzas. las heridas y ella pensó que era una señorita. No, pues no, o sea, Sobándole. estaba ahí al lado de la palanca de velocidades del autobús, o sea, sobre el pasillito, y de ahí la bajaron para llevársela en la ambulancia. Y que estaba la señorita sobándole los brazos y diciéndole que se calmara, ¿no? Entonces, es que ella jura y perjura que ahí estaba. Y el hijo, Roberto, le decía así, ¿cómo le dijo Critter? Madre, al lado tuyo no había nadie. Tan, tan. Tren, tren, Ajá, es. tren, tren, tren, Ten, ten, ten, ten, ten, ten, No ten. había nadie más que nuestra actriz invitada. Total, esto que les estoy contando pasó apenas la semana pasada. Ay, no inventes. O sea, la pobre mujer, A la pobre apenas la mujer, semana pasada le pasó ahorita. ese accidente. Sí, ahorita la pobre mujer Y está en nosotros su. aquí riéndonos como idiotas. Mientras que ahorita la No, pobre cada quien se señora ríe como Marta. quiera, Criter. Yo sí me estaba riendo normal, güey, Ay, sí, tú te estabas riendo bien inteligente. Total que ahorita, e incluso cuando sale este podcast al aire, la señora Marta tiene un collarín y está en su casa con, ¿cómo se llama? Incapacitada. Capacidad, ajá. ¿Y lo va a escuchar? No, gracias a Dios, no. Así es que, Gracias al ángel. sí. Ella dice que es pues, No, porque quedó sorda en el impacto. lo único que se explica es Güey, que. que llegara y que te dijera, no, pues vino la señorita de la otra vez y me dio un programa y lo escuché y hablaron de mí. Y Ándale, la voz ¿no? se parecía mucho a la de usted, señora Lord Kevin Lomas. Total que así estuvo, ¿no? Entonces, ella dice que fue su ángel de la guarda. Yo digo que fue una alucinación por la contusión. Yo digo que fue un perro que se acercó ahí a lamer ¿Cómo le va a hacer con un cosas. perro en pleno accidente y rodeado de gente ahí? No mames. Total que, así estuvo. No sé si alguien tenga algún comentario u otra historia al respecto. Zuldin, del año pasado para acá, ¿no te ha pasado nada raro? No, caray, eso que me fui, iba en noches de luna a hacer invocaciones, con el Necronomicón en mano, y no, todo tranquilo, qué triste. No, no, Ay, no, toco pásame, madera. ¿no? Pásame el Necronomicrán, yo no lo he conseguido. ¿Será porque no existe? ¿Quieres Igual y la sí, edición pero de pues Ulti colección lo con piel? tiene. Sí, tengo la edición de coleccionista con portada de piel humana y toda la cosa. Sí, bien bonita, ¿eh? La Ah. conseguí en Amazon. Ahí todo, ya ves. Ah. Igual y me lo puedo descargar en PDF, ¿no? Ah, sí, pero también tienes que descargar lo que es el archivo de las vibras y toda la cosa, ¿no? El archivo de la piel humana. Ese también. Eso lo imprimes, Lo imprimes con. Es que agarras, es el archivo de te Photoshop, cortas un mano. pedazo. Sí, te cortas un pedacito de ahí de tu pancita y lo metes a la impresora y es más imprimes el PDF que viene ahí. No, no hay necesidad de hacer eso. Pásame un poquito del pellejo de tu cuello y no te creas. ¡Ah, maldito! Así es, bueno, señores, hemos pasado a la parte del Halloween o de Todos Santos de grotesca, donde ya es gore y ya se habla de panzas y cuellos. Se habla de panzas, de cuellos con pellejos, no sé. Justo de eso hablamos ayer, Soldin y yo, de las panzas y el tamaño, ¿no? De panzas de perro de rancho y cosas así. Yo sí, orgullosamente tengo una de panza de perro de rancho, ¿eh? No se burle. ¡Es orgullo! Ah, ok. Y luego, Max, ¿en qué categoría caíste? Yo soy el rey de las panzas. ¿Yo seré el príncipe o qué? Pues puedes retarme, comer más, engordar. Por el, venga, Twitter, por el, si alguna vez ya tuviste el título del rey del escape, pues ya puedes Ah, sí. Intentar otro. Así puedes ganarle el título de la panza, también. Tú puedes, Twitter. Así es, serás acreedor. Max es el rey, yo soy el príncipe y Irra vendría siendo el platíbulo. ¿O qué galleta te gusta? El triquitraque. El triquitraque. Ándale. ¿En qué momento dejó esto de ser Halloween? No sé. Es que no sé si a ustedes les ha pasado, pero es típico de que cuando están contando historias de terror, de repente como que se desvía un poquito el tema para olvidar todo. Como que es un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Eh? Como que es un mecanismo de defensa, ¿no? Sí. Eso pasa. Eso por siempre que yo recuerdo que hemos platicado con mis amigos y así, cosas así. Siempre llega un momento en el que ya cuando razonas de lo que estás hablando, es nada que ver con el tema de espantos y demás. Pues y sí. Después se vuelve a retomar. Pero bueno, este es el momento de recordarles a nuestros escuchas que si a ellos les ha pasado algo raro, espeluznante e interesante, nos manden aquí su propio podcast, su historia a antimateriapodcast@gmail.com o nos dejen un comentario en el blog www.antimateriapodcast.com.mx. Y bueno, pues por lo demás, no sé si alguien tenga alguna otra historia de terror. A ver. Aquí, fíjate, bueno, hasta que eso no me gusta contarla. Porque una cosa es que te pasen historias fuera. Y otra cosa ya es cuando cuentan cosas en tu casa. ¿Cómo? No entendí. Que por ejemplo yo digo, ok, no, que esto me pasó en el seminario, bla bla bla, sasara, sasara, sasara, y ya, pues ahorita yo las recuerdo y digo, ah, qué chido, ¿no? Pero por ejemplo, aquí contaron una de la casa, y ahorita la voy a contar. Y ya es diferente. En la casa en la que estás ahorita. Digo, sí, por eso digo, esto ya es diferente, pues. Por ejemplo, una vez me acuerdo que estaba un fraile, un religioso aquí, y estábamos desayunando, él estaba desayunando, y como él estaba, donde él estaba sentado, tiene la vista hacia la sala, y hacia la parte del patio, ¿no? Hacia, exactamente, ahorita estoy viendo yo para allá, y de repente, yo lo tenía él de frente, esa vista me quedaba a mí de espaldas. Yo miraba lo que es mi cuarto, donde estoy. Bueno, total de que ahí estábamos, ¿cómo se llama? Desayunando. Y en eso lo miro. Y me dice, se puso pálido. Y me dice, ay, güey. Digo, ¿qué pasó, Leo? Y dice, ¿quién anda aquí en tu casa? Le digo, nadie. ¿Por qué? Pues nada más está la Luli. La Luli está ahí en su cuarto, acá adentro. Mi hermana. Y dice, güey, es que te juro que acabo de ver un niño. Digo, ¿un niño? ¿Dónde? Y me dice, acaba de cruzar toda tu sala, güey. Y se perdió en la, ahí por la cortina. Ah, pues en chinga que me levanto para ver qué era, pues. Y digo, no, no. Digo, ¿seguro que lo viste o fue una sombra que viste en la cortina? Digo, de un niño que pasó, pero allá en la calle, pues, y que la sombra, pero. Dice, no, no, no, no, dice, un niño, salió de aquí, aquí por la puerta, lo vi que salió corriendo. Y cruzó toda la sala, pues, y se perdió. Ya, no manches. Y él tenía la cara pálida y sí se veía así como que, güey, nunca me había pasado esto, nunca me había pasado esto. Bueno, así quedó. Tiempo después vino una amiga que según esto, ella pues es muy susceptible a todo este rollo, ¿no? Y mira cosas y todo el detalle. Total de que un día estábamos ahí platicando, estábamos en la sala, y me dice, oye, Irra, dice, aquí hay algo. Pero ¿cómo? Sí, aquí hay alguien más. Le digo, dime qué es, nada más dime, dime que si es adulto, si es un viejito, dime qué es, usted es un niño. Dice, aquí hay un niño. Luego que ya, ya no me digas nada. Y así quedó. Y bueno, después vino ella otra vez y le dije, ¿qué onda? ¿Por aquí anda todavía el niño? Y dice, no, yo no lo veo. Y ya, así quedó. Ya no quise saber nada más del tema. ¿Y por qué fechas fue eso? Fue más o menos antes de febrero. Ah, ya. No, porque ya es que dicen que en Todos Santos o en Día de Muertos, el primero de noviembre, es cuando llegan los niños, ¿no? Ah, y... sí, que vienen los niños, sí, pero no, sí fue antes de febrero. Fue por enero, más o menos. Por ahí, de febrero. Órale, yo no me acuerdo si el año pasado conté lo que pasó en mi casa después de que mi papá falleció. ¿Sí lo conté o no, Zuldin? ¿No te acuerdas? No lo contaste, no, es pertinente que lo hagas ahora. Ya que Isra está contando historias de su casa, yo voy a contar historias de mi casa en Poza Rica. Mi casa, pues, se construyó... ¿Es súper japonés? Esa ya es de la temporada pasada, ¿eh, Critter? Por favor. ¿Se aparece un fantasma japonés? ¿Y se pelea con un chino, chino japonés? Come. Ya, pues, cuéntale. Bueno, ya. El chiste es que mi casa, pues, la construyeron de un terreno que había estado baldío muchísimos, muchísimos años. Antes de que estuviera baldío había una casita de madera. Y pero la persona que la habitaba no murió allí. Entonces, X. Nunca había pasado nada raro en mi casa. Nunca jamás. Así paranormal. De hecho, pues ahí como que ni nos acordábamos nunca del tema, ¿no? Fallece mi papá un 18 de diciembre. Y pues ya los ritos funerarios, el funeral. Y resulta que a los... ¿qué será? A los 3 días exactamente, 3 o 4 días, no estoy seguro de la fecha. El piso del estudio, mi papá pasaba muchísimo tiempo, muchísima parte del día en el estudio leyendo libros de tarot, de astrología, de otras religiones, de budismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se pasaba la mayor parte del tiempo. De hecho, ahí dormía. A mi papá le gustaba dormir en el suelo. Ponía un tapete, una cobijita, para que no estuviera tan duro, y ahí se dormía. Le gustaba dormir allí y en el suelo. Creo que el colchón no sé qué le causaba. Obviamente mi mamá jamás iba a dormir en el suelo, ¿va? Entonces, pues ahí se dormía solo, ¿no? Se podría decir que de toda la casa, ese era su lugar, ¿no? Y mi casa de Poza Rica, pues la verdad es que es bastante grande, ¿no? A los 3-4 días, no recuerdo el momento preciso, resulta que el piso del estudio se abre, se parte a una grieta que atraviesa así todo el estudio a lo ancho, no a lo largo, a lo ancho. Y el azulejo, o loseta del piso, que es piso de loseta, se levanta, pero, ¿cómo te diré? Una loseta contra otra, se levantan y queda así como una casita, o como cuando pones las barajas o las cartas de naipes para hacer un castillo de naipes, que queda así en como una forma de B invertida. Así se hace una hilera, así, de un día para otro. No hubo ruido, no tronó, nada. Nosotros cuando amanecimos, así estaba. Y y se hizo una grieta. Hubo una o dos losetas que no se alcanzaron a levantar, pero la grieta siguió. Y eso fue como el tercer día que falleció mi papá, el tercer o cuarto día. No quiero ser tan así, tan emblemático de que el tercer día resucitó. No. No recuerdo. Pero sí pasó. Y al quinto día, la bomba para subir agua de la cisterna al tinaco de la azotea de mi casa se descompone de la nada. Y al séptimo día, por decirte algo, pasa otra cosa. El portón, las bisagras del portón se oxidan. Bueno, ya estaban oxidadas, no se oxidan de un día para otro, pero sí se pegan y están durísimas, están apretadísimas, y sí hubo necesidad de martillarlas y ponerles este spray afloja todo y todo eso. Hasta que mi mamá invoca las palabras sabias, porque mi papá siempre fue bien bromista, travieso, payaso. Hasta que mi mamá invoca las palabras que siempre le decía: ya, Aaron, aplácate. Así se llamaba mi papá. ¡Pum! Dejan de ver bromas. Así de fácil. No sé si fueron una serie de coincidencias o no sé, porque todas las demás pudieron haber sido coincidencias, pero la del piso, pues sí, no pasa así de fácil, ¿no? Creo que lo único que quedó de manifiesto ahí era de que anteriormente todos esos desperfectos se encargaba de arreglarlos tu papá, ¿no? No, mi papá era la persona más floja del mundo. Se la pasaba leyendo, o sea, mi papá no era así un handyman que arreglara desperfectos de la casa, no, jamás en la vida. Yo era el que los arreglaba. Después mi mamá pues tenía su chavo de confianza, ¿no? Y sí, o sea, voy de acuerdo. Pudo haber sido coincidencias. La bomba, que faltaba mantenimiento. El portón ya estaba oxidado. Coincidió tal vez. Pero el piso, nadie se explica. Pero aparte del hecho de que todas las coincidencias ocurren en el mismo lapso de tiempo. Sí, pues sí, también, sí. O sea, ocurren, o sea, así en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces un día no pasa nada, al día siguiente pasa y así se va. ¿Coincidencia o destino? Pues quién sabe, está raro, pero bueno. Y sí, ya que hasta que mi mamá dijo: aplácate, Aarón, yo me cagué la risa. Y bueno, entre risa y llanto, ¿no? De ese sentimiento feliz, triste, que solo se experimenta cuando pierdes a alguien. Pues pasa, ¿no? Entonces sí, pues ya, dejo de suceder esas cosas. Y es que mira, en general todo este tipo de sucesos seguramente se pueden explicar de una u otra manera científicamente. Sí. A mí también no te quise. Bueno. No, adelante, Isra. Ahorita que decía Kevin, gracias, Sully. De lo de su papá. A mí también me pasó algo bien curioso. Mi papá falleció hace dos años y feriecita. Y también me acuerdo que un día, iba saliendo o iba entrando, no me acuerdo muy bien. El chiste es de que están los apagadores aquí saliendo de mi cuarto. Hay dos apagadores, uno para la sala y todo esto, sala, cocina, bla, bla, y otro para el patio. Entonces yo me acuerdo que salgo y le tiro el manotazo a los apagadores y y prendo una, y con el manotazo nada más le alcancé a dar a uno, que fue al de afuera. Entonces escuché el tronidito del apagador y prende la luz de afuera y el de aquí adentro quedó oscuro. Y dije, oh demonios. En eso me volteo y antes de tirar el manotazo, así pues estaba medio oscuro, alcanzo a oír el tronidito del apagador y se prende la luz donde yo estoy, la luz de aquí adentro. No sé por qué en ese momento no me dio miedo, no sé por qué sentí así como algo extraño ahí. Y lo único que dije fue, ah, gracias, apá. Y ya, me seguí haciendo lo que iba a hacer, o no me acuerdo qué. Pero sí, así como Kevin, en ese momento sientes así como que alegría, tristeza. Yo se lo achaqué a mi papá, porque no me dio miedo, entonces sí lo sentí como muy familiar. Pero sí te da, es un momento así como que de alegría y tristeza a la vez, como un sentimiento encontrado. Sí, ese sentimiento, la verdad es que únicamente se experimenta cuando pierdes a alguien, ¿no? Muy querido. Que eso es un sentimiento dulce, alegre, triste, ¿no? No sé cómo explicarlo. Porque son emociones muy encontradas, ¿no? A lo mejor tristeza y coraje van de la mano, pero feliz y triste, no. Y sí, de hecho, ahorita me acordé de Harry Potter, que ve a los... ¿Cómo se llaman estas cosas que vuelan? Y que solo las ves cuando has experimentado la muerte de alguien. No me acuerdo cómo se llaman, así que si alguien se acuerda, que me diga. Y bueno, no sé si ustedes tengan así ese tipo de historias o ya de plano ninguna. No. Bueno, entonces me sigo con otra. Bueno, nosotros... Fíjate que por favor, para el próximo año, chamacos, antes de que lleguen a este especial, se vayan un día a jugar la cuija y el cementerio o algo, un ritual satánico, algo así, para que tengan algo que contar, güey. Por favor, ¿no? Vamos a hacer, es una sugerencia de un podescucha. Hacer investigación de campo. Pero sí, la otra duda que yo tengo es que yo no lo creía, pero cuando tú estás muy apegado a un perro, el perro sí presiente tu muerte o no sé cómo. Y lo más chistoso fue esto, porque mi hermano se enferma, lo llevan a otra ciudad a darle tratamiento, y el perro, pues, que prácticamente era de él, que jugaba con él y todo, mi perro se llamaba Floppy, y la noche en que él falleció, antes de que falleciera, estaba muy inquieto y andaba dando vueltas y todo, y de repente empieza a aullar, pero sí, son aullidos desgarradores, así muy raros y feos, muy feos, a aullar y a ladrar y todo eso. Y en ese momento, minutos más, minutos menos, pone tú 15 minutos cuando mucho, suena el teléfono, que es mi papá, avisándonos que ya había fallecido mi hermano. Entonces, como nunca nos pudimos explicar cómo se fue la relación del perro con mi hermano. No sé si a ustedes les haya pasado algo así, o hayan oído, ¿no? Porque dicen que los animales pueden, bueno, eso, ¿dónde lo vi? Ah, ya se me hizo una exageración con Nino Canún y sus programas esos que debatían todo eso y las tres rayas azules y todo ese show. No sé si alguien tenga alguna opinión. ¿Las tres qué? Rayas azules. ¿Eso qué era? Decía Nino Canún, bueno, las personas que estaban ahí en su panel de participantes en su programa, que había personas que antes de morir veían tres rayas azules, así al es el fondo. Pantallazo del Windows, yo creo que sí, ¿no? las pantallas azul y tres letras blancas, ¿no? Son los aros de la muerte, pero ahora, como es cuerpo humano, son azules. Ándale. Eso podría ser también. Pero bueno, esto ha sido el especial de... ¡Tiempo! Espérame. Tiempo. Ahorita de que decías de los perros, me acordé. Y esto, no sé si me tiene que gustar o dar miedo, o no sé. Los perros depende. Espérate. Si son tiernos, te gustan. Si es un Doberman, pues sí, te da miedo. Espérate, ¿ves que todo el mundo dice que tanto perros y gatos y todo eso son como que muy susceptibles para esas cosas, ¿no? Ajá. Que como que lo sienten. Bueno, a mí me pasa algo muy curioso y es otra vez en primera persona. Ahorita, por ejemplo, yo tengo un perro y un gato y no hay problema aquí en la casa. Incluso en el día, pues no. Voy caminando y no pasa nada, ¿no? Los perros como si nada, los gatos como si nada, nada. Pero hay ciertas veces en la noche que vengo caminando por la calle y me gusta más cuando salgo con alguna chava porque no le tengo que correr a los perros ni nada. Me gusta que pase eso. Que voy caminando y de repente un perro me veo, me olfatea, no sé. Y me empieza a gruñir. Pero me empieza a gruñir así de una forma muy muy extraña. Pero no se me acerca. O sea, empieza a gruñir y a ladrar así como te voy a comer, maldito, o algo por el estilo. Pero siempre haciéndose hacia atrás el perro. Siempre hacia atrás. Y empieza a aullar. ¿Quién sabe por qué? Cuando paso. Estás maldito. Pues quién sabe. Pero eso pasa y cuando voy solo me da cosa. Porque digo, quién sabe qué traigo, o quién sabe qué viene conmigo, o quién viene conmigo, no sé. Pero cuando voy acompañado de alguien y más, digo, cuando es una chava así como que jaja, tú ven conmigo y no te va a pasar nada. O algo así. Traes un chaneque o no sé qué traigas. Es un, ¿cómo se llama? Nahual. Nahual. Zuldin, Zuldin, pues sí, por ahí puse un post hace tiempo de algo que me pasó en la tarde, pero es que ahí sí no sé qué tanto haya sido también de mi propia, digamos, cosecha. Bueno, no tanto de cosecha, sino como dice Lomax, de sugestión, o que a lo que iba hace rato. Es de que, a pesar de que todos estos hechos tienen posibles explicaciones científicas, y pues la gran mayoría las tienen, y así refutables, pues también creo que gran parte de su encanto es el hecho de que te guste o no creerlo, y que precisamente de que pues, estemos hablando, no tanto para encontrarle la solución científica de, por ejemplo, los toquidos de Isra, de que pues tal vez, no sé, crujía la madera, porque a esas horas, la temperatura que hace, hasta que se expande, bueno, no sé. Realmente, ¿no? O en el caso de Lomax, pues también las averías mecánicas de lo de su bomba y demás. Realmente, pues, si quieres vivir este tipo de situaciones, creer en ellas, ¿no? Como precisamente me pasó a mí en lo del Nahual, que lo voy a contar y pues seguramente sonará ya muy tonto, porque aparte yo me expreso creo un poco mejor escrito que platicado, pero bueno, ahí va. De que una vez iba caminando en la tarde con mi madre, y para esto también, según igual dice mi papá, que pues en la cuestión de también energéticamente, los atardeceres y los amaneceres son momentos de poder por en general cómo se sitúa el sol y que es el cambio de noche a día y que hay un movimiento energético, y bueno, no me sé darles todo el verso al respecto, pero es momento de poder según me dice mi papá. Y pues bueno, iba caminando con mamá después de haber visto una película. Y íbamos tranquilamente caminando por lo que aquí en Toluca es la Avenida Hidalgo. Es muy bonito caminar ahí por ahí en las tardes. Si alguna vez vienen a Toluca, pues se los recomiendo. Más que nada porque pues, da a poniente. Y de repente pues nos damos cuenta de que venía un perro atrás de nosotros caminando, ¿no? Normal, es un perro, ¿no? Así que nosotros, o sea, pues, como que nos viene siguiendo, pues ¿Qué va a creer que lo queremos adoptar o qué? No. Ignóralo y sigue caminando. Dale. Seguimos, shalala, shalala, platicando y demás. Y pues el perro que nos sigue una cuadra, que nos sigue dos cuadras, que nos sigue tres, cuatro. Y en eso le comento a mi mamá, oye, pues, Charlie, es como si realmente nos viniera siguiendo a nosotros, ¿no? Y eso que nunca lo volteamos a ver antes, no le dimos razón para seguirnos, ¿no? Es como que ya es muy raro, ¿no? Imagínate que fuera de esos nahuales que contaba mi abuelita, de que se transformaban en animales, ¿no? Y me dice, mamá, ay, sí, imagínate, ¿no? ¡Ah, ay, qué divertido! Y pues nos empezamos a reír. En eso, el perro, justo cuando nos estamos riendo, aumenta la velocidad de su trote y nos rebasa. Y le digo, mamá, oye, qué curioso, ¿no? Nos viene siguiendo siempre estas cuatro cuadras y cuando comentamos de que se nos hace sospechoso, nos rebasa como queriendo decir, no, ¿cómo creen que los voy a estar siguiendo ustedes? No, yo voy por el disimulo. Yo voy para otra parte. Sí, te lo juro, así se me hizo, ¿no? Entonces se lo comenté a mi mamá, y digo, ay, es como que ya quiere evitar sospechas, ya. ¿No? Imagínate. El colmo hubiera sido que los hubiera rebasado y mientras los rebasaba hubiera ido silbando. Sí, los perros no silban. Ah, perdón. Tampoco hablan. Que hubiera ido. Sí, está mejor. Y luego. Bueno, pues luego. Ah, pues luego. Originalmente nos íbamos a ir caminando toda la calle de Hidalgo, toda la avenida, que es larga. Pero pues también podíamos optar para bajar una calle. Y de todas maneras nos acercábamos hacia nuestra casa, bueno, la casa de ustedes, bueno, solo de algunos, no de todos los podescuchas también, para que no sean, ya saben, confiancitas. Bueno, el punto es de que decidimos desviarnos en una calle para que pues el perro, si es que seguía su camino por toda la avenida Hidalgo, pues que lo siguiera y nosotros el nuestro y cada quien por su rumbo tranquilamente, ¿no? En eso, pues ya cuando habíamos tomado esa calle, el perro deja de escuchar que veníamos atrás de él, voltea, nos ve que tomamos la otra calle y no se regresa y va atrás de nosotros. Nos siguió en el mismo lado de la acera. Le digo a mi mamá, no, ya sabes que cámbiate de lado, ya me está poniendo de nervios este perro. Igual nos cambiamos. Nos vaya a saltar. Sí, nos vaya a quedar con esto de la inseguridad, ya no sabe uno si los ladrones entrenan perros, ¿no? Para, ya sabes, para pues, no arriesgarse. Cargarse ellos ni nada. Pero nos iba siguiendo el perro y llegamos a una parte en la cual pues habían ya era casas y todos los perros que habían alrededor pues, ladrando al paso del animal que nos venía siguiendo a nosotros, ¿no? Lo cual no es tan extraño porque pues ya saben que son muy territoriales estos animales y pues si sienten algo de amenaza de algún extraño pues empiezan a ladrar. Pero normalmente a mí me pasa de que incluso cuando yo sacaba a pasear a mi perro, ladraba uno o dos perros, ¿no? En este caso eran todos los que habían en todas las casas que íbamos pasando, entonces ya, aparte de todo el nerviosismo que traía, pues esto lo incrementó más. El punto es de que tomábamos diferentes calles, incluso optamos por desviarnos. A ver, me perdí un poquito. Ajá. En ese momento, ya ¿todavía llevaban al perro detrás de ustedes? Todavía venía detrás de nosotros insistentemente. Y los perros de las casas ladraban. Sí, al paso de este amigo. ¿Y el perrito detrás de ustedes no hacía nada? No, tranquilamente con nosotros. Eso y con sí nosotros. Está raro. Después, te digo, tomamos incluso caminos largos para sacar, bueno, para ver que... intentar perder el perro, ¿no? Y no se dejaba. Incluso le digo a mamá, no sabes qué, vamos a meter uno de estos juegos de melate y sirve que hacemos tiempo a ver si se va el perro, ¿no? Pero para esto le sacamos un poco de ventaja, intentamos perderlo, nos metimos en el local, y resulta que en una de esas pues, me asomo hacia afuera a ver si estaba el perro en lo que mi mamá llenaba su hoja de melate y no estaba afuera en la acera de frente esperándonos el condenado perro sentado. No estaba poniendo nervios. Una de esas que ya salimos del melate, seguimos caminando y digo a mi mamá, no, sabes que ya me harto este muchacho. Me paro, volteo, sí, y le hago como que le voy a aventar una piedra, ¿no? Ah, pero era muchacho, era hembra, hasta eso, ¿no? Entonces, como que ya reacciona el perro, medio se espanta, se intenta cambiar de acera, otra vez como diciendo, no, los vengo siguiendo a ustedes. En eso da vuelta un carro hacia la calle en la que veníamos caminando y estuvo a punto de atropellar al perro. Y toda esta serie de sucesos, que fue un poquito rápido, como que lo desconcertaron, lo espantaron, y decidió ya adelantársenos sobre la calle, como que irse ya más nervioso. Cuando él se nos adelanta, todavía pues un poco ofuscado por todas las emociones, según yo, de que casi lo atropellan, de que yo lo espanté y demás, le digo a mamá, ¿sabes qué? Media vuelta, nos regresamos, hacemos una vuelta en unos, vamos, la cosa es que no nos vea el perro que siga caminando por la calle por la que según nosotros subimos por las azoteas y sí, casi te lo juro. Ahí lo perdimos, pero todavía cuando ya íbamos rumbo a la casa, por otra calle contigua, le digo a mamá, imagínate que estuviera el perro ahí esperándonos en la puerta de la casa. No, yo sí me infarto. Y pues esa fue mi anécdota del perro, que pues tal vez era un chaneque. A mí me gusta pensar que sí, de estos brujos que se convierten en animales. Sí, según eran precisamente eso, brujos que se transformaban en animales para... Ah, da igual. Chaneques, nahual, brujas, tsunamis, todo es lo mismo. Los tsunamis, todo es igual. El tsunami es de agua. El surimi. El perro tsunami. Perro tsunami, el surimi, las piedras de río, todo es lo mismo. Háblenme, piedras del campo. Oye, no, era un pobre perro callejero que buscaba un hogar y tú casi haces que lo maten, pobrecito. Eso voy precisamente, de que pues puede que haya sido un perro mal, puede que haya sido un nahual, no sé, a mí me gusta pensar que sí, hasta le da más flavor y da de qué hablar en un podcast como Antimateria. Fíjate que a mí me pasó eso, cuando vivía yo en el DF, salí del metro y me empezó a seguir un perro, pero estaba bonito el perro, color café oscuro, no sé qué raza era. Y me paraba yo en la esquina y se paraba el perro. Me atravesaba yo la calle y se atravesaba conmigo. Y se me hizo tan simpático que dije, lo voy a adoptar, ¿no? Y me gustó eso, ¿no? De que va el perro así a mi lado. Me paro, se para, avanza. Y sigue, pues está chido, ¿no? Un perro listo, pensé yo, ¿no? Y llegamos a mi casa. Abro la puerta y me meto y dejo la puerta abierta para que se meta el perro. Y el perro no se mete, se queda pensando si entraré, no entraré. Empezó a estornudar el perro. Y estornudó, ya después de que terminó de estornudar, decidió entrar a la casa, ¿no? Entonces cierro la puerta, pero yo me salgo porque voy a la tienda a comprarle algo de comer, ¿no? La tienda no tenían comida para perro, pero sí tenían comida para gato. Dije, pues es casi lo mismo, ¿no? O sea, no, Kevin. La comida para perro sabe a gato y la comida para gato sabe a ratón. Ah, bueno, pues el chiste es que comen gatos. Le compré dos latas de bigotes, whiskas. Bueno, el chiste es que y se las devoró. El perro, pobrecito, tenía hambre. Y le di agua, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces con un pinche animal en tu casa? Pervertidor, ¿no? De perros. Entonces me subí al baño. En eso oigo que entra mi primo, porque es el único que se mete a la casa. Y se queda así como que casi me imagino la escena, porque no hubo ruido. Entonces él, cuando entra, hace ruido de que deja su mochila y prende la tele, etcétera, ¿no? Entonces entra, cierra la puerta y ve al perro. Y se queda así, ya me imagino la escena, porque no hubo nada de ruido. Ya nomás oigo que vuelven a abrir la puerta, el perro se sale y ya la cierra, y ya bajo yo. ¿Y el perro? Ah, ¿era tuyo? Sí. No, pues ya se fue, perdón. Y ya, pues el perro salgo, así que todavía le doy una vuelta a la cuadra, así, ya sin muchas esperanzas. Y sí, efectivamente ya había desaparecido el animal. Maldito perro, solo me saca. Ah, voz. Esos animales yo ya los conozco muy bien. Nada más quieren que los estés de tragar. Sí. Me sacó dos latas de whisky y se llevó mi corazón. No vuelves a confiar en un perro. Sí. Eso fue mi experiencia con el perro. Pero bueno, ya llevamos 1:35 de podcast. No sé si alguien tenga alguna historia más o pasamos a los saludos. ¡Saludos! Isra no quiere contar la más impresionante, ¿verdad? ¿Cuál más impresionante? ¿No? ¿Te la guardas? ¿Cuál? En la que... En la que participaron tú y un sacerdote. ¡Ah! ¿La quieren? No sé. A ver qué dice la gente. A que ver, nos llamen por teléfono. Una historia donde participa un sacerdote y un seminarista. ¿De qué creen que trate? Mucha soledad de por medio. ¿La quieren escuchar? No. ¡Llame! Pero no fue de terror. Pago por escuchar. Esta la dejamos para el 14 de febrero, ¿no? No, pues a ver, venga de ahí, mi querido Isra. Bueno, pues espérate, voy a dar una advertencia. Primeramente, puede ser dañina para personas muy sensibles. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se dice? Pero bueno. Y segunda, los lugares y nombres han sido cambiados en esta historia para proteger a los participantes. Voy a cambiar nombres, ¿eh? Ah, ¿cómo te vas a poner a ti mismo? No, yo sí, yo sigo igual, porque ya sabes. Bueno, yo quiero llamarme Rodríguez. Pero tú no participaste. Sí, como que muy... no, pero dijiste que ibas a cambiar los nombres. Ah, sí, de yo los quiero participantes llamar a Rodrigo. De la historia. Ah, bueno, entonces dale. Bueno, ok, ya, entonces, ok, bien. Estaba un día de esos en el seminario y salí de vacaciones y me fui a un lugar, a un pueblito por ahí. Bueno, no a un pueblito, a una ciudad por ahí entre el pueblo. Y ya, total de que fui a misa en la tarde. Le ayudé al sacerdote en la misa. Y ya, terminó la misa y ya me dijo, ¿qué onda? ¿Vamos a cenar? Ah, vamos. Y ya nos fuimos ahí a la casa cural, ahí en la casa de los sacerdotes. Ya estábamos cenando, estábamos en el comedor. Y ya, la misa terminó a las 9. Bueno, tú que no, que pedimos la comida y nos llegó nada. Como, eran como las 10, ya estábamos en sobremesa. Y eran como las 10 y feria. Y hablan por teléfono. Y ya el padre contesta. Sí, bueno, la, cuelga el teléfono. Y me volteé a ver con una sonrisa en la cara, así media jaja de burla. Y me dice. Te toca el hombro. Me toca el hombro y me dice. Me dice. Sopla el oído. ¿Eh? Nada, sí. Ok. Me dice, oye, que según hay una chavita que está poseída. Vamos a ver, ¿no? Le digo, pues vamos. No sé, ok, ya está. Se mete, su sotana. El padre Carras, ¿no? ¿El padre Carras? El padre Carras. Y tú eras padre Merritt, Cristian. ¿No? ¿Eh? Y tú eras Merritt. No. Ok. Bueno, ahorita después le busco significado a eso, pero bueno. Ya, total. Ok. Me perdí en el limbo. Pero bueno. Para la otra, hagan referencias a la cultura pop, que sí entiendan. Ok. Bueno, pues. Ok. Esto fue el geekazo. El geekazo. Bueno, pues ya, gente. Ya, dale que me dice, pues. Bueno, vamos. Se agarra mi sotana. Y me dice, espérate. Ah, no. No, ya nos fuimos, ¿no? Fuimos en el carro. Y llegamos a una colonia donde estaba la chavilla. Y sí, efectivamente, había un chingo de gente. Parece que estaban regalando pozole, ca. Y nosotros, ¿sabes? Pozole, qué rico. No, es cierto, llegamos y hay un montón. Y me dice, esto como que sí parece como que es cierto. Dice, entonces, dice, si esto es en serio, dice, hay que llegar preparados. Dice, entonces, confiésate, ¿no? ¿Por qué confesarme? Porque una de las normas para realizar un exorcismo requiere que las personas que estén ahí, pues, estén limpias de pecado. O sea, se supone, bueno, no se supone. Si tú estás con mancha y si tú has pecado, pues igual y durante el exorcismo el demonio que habita en otra persona puede ocupar tu cuerpo, ¿no? Porque está idóneo para eso. Entonces, si tú llegas confesadito, bla, bla, bla, llegas limpiecito, no hay problema de eso. Ojo, no íbamos a realizar un exorcismo porque el padre no es el exorcista de aquí, de la diócesis. Entonces, para en estos casos, solamente el único que puede realizar un exorcismo es el sacerdote exorcista, con el debido permiso del obispo, y ya con el caso analizado directamente desde el Vaticano, o algo así. Para estos casos, se realiza lo que es una plegaria de liberación. También es un rito, pero no es como un exorcismo. Y eso sí lo puede realizar algún sacerdote. Cualquier sacerdote. Ya llega. Me dice, bueno, confiésate, ¿no? Ya me confesé. Ya. Termino la confesión. Nos bajamos. Dos horas. Y había unos seis, siete. ¿Eh? Dos horas después terminó la confesión. Dos, no. No me tardo tanto diciendo. Tú por, que, no, que estoy muy gordo. Bueno, y ya no bajamos y había como 6-7 vatos acá, dicen acá en acá, pelechados, o sea, se bien mameis, y rasguñados y como rasguñados y como mordidos. Haz de cuenta que el perrito de Zuldin se alocó y se les lanzó machín acá y los mordió, ¿no? El perrito que traías ahí detrás de ti, caminando. Un perrito, pobrecito. Ese que perdiste tú a propósito, pero bueno. Y bueno, y ya total de que sí, se estaban bien mordidos y rasguñados. Y ya les preguntamos, ¿qué les pasó? Y ya dijo uno, no, es que es una chavita que está poseída y que no la podíamos. Y que solamente entre todos nosotros, pues ahí la agarramos y la amarramos, dice, porque pues nos aventaba como si nada, así de 3-4 nos aventaba y todo. Y pues nos rasgó y nos mordió. Y así como que, órale, ¿y dónde está la chavita? No, pues está ahí en su casa. Y ya entramos a su casa y sí, había un chingo de gente y todo, un montón así. Y estaba un señor, uno que hace limpias, un brujo. Y sí, ya entramos y estaba una chavita como de unos 17 años, sin ropa alguna que la cubriera, amarrada, pero estaba agachada. Estaba así como tirada en el piso. Yo cuando la vi dije, entre mí, no lo expresé, pero sí dije, padre, yo me encargo de esto. A mí déjenmela. Yo sé solucionar este problema, ¿no? La chavita nos... Salgan todos y déjenos solas. Salgan todos y déjenos solas. La chavita agarra, se empieza a poner de pie, levanta la cara y nos mira. ¡Ay, hijo de la jodida! ¡Ay, hijo de la chingada! Una cara horrible. ¿Cómo es, Kevin? ¿Cómo es? ¿Cómo es la frase? Oh, ¡ay, mamá! Me llevé un susto horrible. Así fue mi pensamiento. Sí, fue horrible. Y dije entre mí otra vez, ah, no, que el padre se encargue de él, de ella, por eso vino él. Yo, mientras no, sí, me vino por la ventana, ya me voy. No, lo bueno que era de un piso la casa. Ya dije, no, pues chin. Dije, esto no es. ¿Dónde están los micrófonos, las cámaras? A ver, ¿dónde saludo? A ver, por favor, el staff. Buen maquillaje que se aventaron aquí. Y sí, estaba cañón en la chavita, la verdad, sí estaba muy deformada la cara. Y ya el padre preguntó, ya dijo, no, pues, ¿cómo se llama? Bla, bla, bla, bla. Y ya dijo un señor, pues yo les puedo ayudar aquí en lo que van a realizar. Ya llegamos nosotros con sotana y todo. Y ya dijo el señor, no, pues yo les puedo ayudar. Y dijo el padre, ¿usted qué quién es o qué pedo? No, pues yo soy el curandero, no sé quién chingado. No sé cómo se presentó. No sé el título que se puso, no recuerdo. Y le dijo el padre, ¿sabes doctor qué? Doctor en parapsicología. Doctor en parapsicología. No, eso hubiera sonado chido, hubiera estado interesante, igual y sí lo dejan quedarse, ¿eh? Pero no, no me acuerdo si dijo, soy el hechicero, el brujo, no sé qué, algo así, un título cholero, pues así, jodido. Y el padre lo volteó a ver y dijo, ¿sabe qué, señor? Usted es el primero que se debe de retirar de aquí. Usted no debería estar aquí. Dice, entonces le voy a pedir, por favor, que se retire. Todavía no terminaba el padre y nada más escuchó que salió corriendo y... se fue. Yo pensé que le había soplado a uno de esos anillos que suenan. No, es que los miembros de la familia tienen anillos especiales. No, es el anillo de antimateria. Bueno, ya total de que bueno, ya se fue el último. Ya. Me quedó. Y dijo el padre, bueno, ya vamos a empezar con el ritual. Dice, entonces, por favor. Dice, si saben rezar o algo así, no, pues que sí, dije a una señora. Y él le llamó por teléfono a otras personas de la iglesia para que fueran a rezar un rosario, ¿no? Ya llegaron las personas y dijo, por favor, ¿no? Para que me echen la mano y rezan porras, un rosario, ¿no? Me echen las porras, ¿no? Rezan un rosario ahí afuera mientras el ritual se lleva aquí adentro. Dice, entonces sí les voy a pedir que todos se queden afuera apoyándonos con la oración. Ah, sí, dije yo. ¡Tan, tan! Israel, ¿a dónde vas? Pues voy a rezar. No, tú te quedas aquí adentro. Ah, ok, está bien. Una pregunta, ¿qué rito iban a hacer? Porque según me dijiste que no podía hacer el exorcismo como la tal. Plegaria de liberación. Ah, ok. La plegaria de liberación. Y y yo es lo mismo, pero más barato. Sí, es el similar, es ¿no? Como cuando vas a pedir. Es un genérico. Es un genérico intercambiable, ¿no? Sí. Oiga, no, es que no puedo hacer exorcismos. Ah, bueno, pues entonces más vara, ¿no? Ah, sí, entonces una plegaria de liberación. Sí, así. No, cambian los ritos y cambian ciertas cosas. Y ya, total de que, pues, yo dije, bueno, que me quedo. Pues ya, ¿qué? Me quedo, dije, van a decir que soy miedoso. La neta sí, pero bueno. Ya me quedé. Ya, pues sí, empezó. Empezó el rito, empieza con las oraciones. Perdón, ese fue mi copa. Otra vez. Bueno, pues ya empezamos con las. ¿No quieres ir a asustar a alguien más mejor? En lo que aquí acabamos el podcast. No, ay, te consta que cada rato se cae aquí el envase. Es que tengo aquí en mi escritorio un envase PET de coca que me tomé hace rato. Pero es un envase PET vacío y de 600 y no pesa nada. Entonces con tantito que mueva yo algo, se balancea y se cae. Entonces ya van varias veces que me pasa. Pero no en Halloween. Sí. Bueno, todo lo raro pasa en Halloween. Ok. Bueno, entonces ¿en qué nos quedamos? Ah, sí, ya empezó el rito, ¿no? Entonces empieza con las oraciones básicas, Padre Nuestro, Padre María, bla, bla. Y pues, en latín, empiezan en latín las oraciones y empieza con esto. El padre le empezó a poner, cabrón, me equivoqué de cargador. El padre le empezó a poner agua bendita, le empezó a echar. Y sí, así como en las películas, ¿eh? Yo hasta entonces dije, oye, sí es cierto esto. Sí, provoca la misma reacción que en las películas, como que se quema la persona con el agua bendita. Y se escucha. Cuando o sea, avientas, que el güey que hizo las películas te asesoró bien, ¿o qué? Sí, pues al parecer sí. Y de hecho, fíjate, con los movimientos y con todo, la película del exorcista, y se queda corta, se queda corta, la neta. Y te lo digo que fue una plegaria de liberación, según esto, y pues viendo los rituales, el del exorcismo es un poquito más cabrón, y pues si en la de liberación se quedó corto, no me quiero imaginar cómo sería ya en un exorcismo, pues. O sea, sí se documentó y aún así se quedó corto, Entonces, sí. Sí está chida. ¿Ya no supiste qué seguimiento le dieron a ese caso? ¿Cómo? ¿Ya no supiste qué seguimiento le dieron a ese caso? Espérame, déjame termino. Ah, pues. Todavía no acabo. Ya, Tony, que todavía no termina. Al final, Isra se muere. Es lo más impresionante. Sí. Exactamente, así es de que tienen ustedes un año hablando con un, es como con sexto sentido, ¿no? Bueno, ok. Ya me confundí. ¿Cuál era el final? Ah, no, verdad, ya, entonces, echó agua, sí, veía casi como que se quemaba chido acá. Bueno, ahorita lo digo así, ahorita lo digo bien quitado de la pena, y lo digo así, ay, qué bien chido y que esto y que otro. En ese momento no lo decía así, la neta, no lo miraba así. Sí, es muy, muy impresionante, la verdad, es muy impresionante. Es como estar en una película con 3D, pero saber de que no hay nada, saber que no hay producción, saber que no hay nadie más, o sea que sí es neto, estás viendo. Y sí, es cañón. Entonces ya, el padre siguió con la oración, me acuerdo que que hubo ahí intercambio de palabras en latín, en griego. Y sí, el padre, pues necio, la pregunta, ¿quién eres? ¿Y por qué? ¿Y quién eres? ¿Y por qué? ¿Y quién eres? Y a seguir de rito, más por ahí. Yo me acuerdo que a mí me puso a rezar, yo estaba rece, y a contestarle algunas cosas que me decía, y ya. Entonces la gente afuera pues estaba rezando rosario. De repente se empezó a llover, se empezó a escuchar. La lámina el techo de la casa era de lámina galvanizada. No sé si en algunas otras partes del país o en algunas partes donde escuchan el Dimateria la conozcan así, pero es una lámina que es como de metal o de qué se puede definir, que es muy muy ruidosa. Sí, es una lámina acanalada que se utiliza para los techos de las casas de bajos recursos, que está galvanizada para evitar su oxidación y que cuando llueve por el mismo ruido de las gotas chocando contra el metal es muy escandaloso. Ajá, entonces estábamos allá adentro y hagan de cuenta que empezó una lluvia, entonces se escuchaba una lluvia fuerte, más aparte como el sonido del golpe se amplifica mucho, pues era insoportable ese ruido, y nosotros adentro haciendo la oración se escuchaba que estaba cayendo una tormenta pero pesadísima. De repente ya no escuchamos a la gente rezando y pues nosotros dijimos, pues sí, por lógica la gente se fue, entonces sí, no hay problema, y nosotros seguimos. Ya, total de que siguió la plegaria. Cede, no sé si decir cedió el demonio o cedió quién. Y sí, la chavita empieza, cae tirada poquito más y estaba amarrada con cadenas. Y sí, poquito más y se suelta. Yo ya miraba el momento en el que se iban a romper esas cadenas y dije, si se suelta nos cargó el payaso. Así de fácil, porque sí se veía que estaba prendida, estaba muy muy enojada, muy molesta, gritando infinidad de cosas, tirando manotazos y todo. Se dio, la chavita cayó así tendida, así, cansadísima, ahí cambió totalmente su semblante, muy guapa, Bueno, no sé si estaba muy muy guapa o si después de haber visto el margen de cambio y dije, wow, está guapo. No, pero sí. Sí, la verdad, nada que ver. Según tú ibas para sacerdote, ¿no? ¿Qué? ¿Puedes ver el menú? Nada más no lo encargues y ya. Y ya, la chavita se quedó tranquila. Ya me acuerdo que el padre le empezó a preguntar, que ya empezamos a buscar una razón de por el motivo que pasó eso. Y pues sí, resulta que un día de esos, muy, muy, muy tranquilita ella con sus amigas de la prepa, dijeron, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar a la Ouija. Y se fueron a jugar a la Ouija, al panteón. Y pues allá estuvieron y pues pasaron cosas extrañas, dice ella, y que a partir de ahí empezaron a hacer cosas en su casa y pues bueno, culminó con eso. Nosotros salimos así como que ya no hay nadie. En cuanto el padre abre las puertas, se escucha otra vez así como si hubiera tenido el botón de silencio. Si hubieran tenido todos el botón de silencio y en ese momento o le ponen play o no sé. En cuanto el padre abre las puertas, se me escucha así como si nada, de que la gente seguía rezando. Y totalmente seco y todo. Ya les digo, no, ya, muchas gracias. Ya le pregunté a unas personas por ahí, les digo, oigan, una pregunta. Digo, ¿no llovió? O sea, ¿no llovió? Dice, no. ¿Por qué? Digo, porque cuando estábamos adentro se escuchaba que estaba lloviendo, pero cañón, así, o sea, machín. Y dice, no llovió. Dice, y nosotros estábamos escuchando que ahí dentro de la casa se rompían platos, volaban cosas, se oía como si hubieran metido un montón de perros y gatos y se estuvieran peleando. Y nosotros adentro no hicimos nada de eso. Y sí, dicen que se oía muy, muy, muy, muy feo adentro. Y pues afuera la lluvia se escuchaba tremenda y no pasó nada. La chavita después, hasta donde yo supe, yo regresé de vacaciones. Yo terminé mis vacaciones y me fui al seminario otra vez, regresé. Y yo donde supe que se la habían llevado con el obispo. Y me imagino que ya para examinar su caso y ver si practicaba un exorcismo, porque después tuvo una recaída. Y pues yo hasta ahí ya, la verdad yo ya no supe qué onda. Hasta ahí supe hasta donde se la llevaron a La Paz, al obispado y ya. Ya no le di seguimiento a eso, ya no. El padre que estaba en aquel tiempo en ese lugar ya lo cambiaron y pues no lo he contactado. Pero ahorita que lo dicen, que bueno, ahora que lo conté, le voy a preguntar y ya después comento qué. O por lo menos para quitarme yo la duda. Y mucha gente después de esto puede decir, y es cierto, yo también decía, la Ouija y todo eso es sugestión, es puro juego, es puro rollo, pues es un juego más, nada más que te sugestionas y que tú mismo respondes lo que quieres responder y todo. Puede ser que sí, pero no cabe la posibilidad de que es una puerta más. Por ahí decía el padre Gabriel Amor, que es uno de los exorcistas más reconocidos, que pues el jugar la Ouija es la mayor invitación que le haces al demonio, una de las mayores invitaciones que le haces para que entre ti, como diciéndole, sí, estoy dispuesto. Entonces, pues juntando varios detallitos, pues sí, sí se puede dar el caso. Y pues bueno, eso fue un detallito. A mí cabe mencionar, antes de todo esto, antes de que pasara todo este rollo, y aún pasando esto y todo, en el seminario te enseñan a ser muy escéptico, y tanto para cuestiones así de aparecidos, cuestiones de posesiones, para milagros también. Te enseñan a ser muy escéptico, porque pues sí sabemos y sí se tiene un conteo de que el 100% de los casos, bueno, del 100% de los casos que se reportan de personas poseídas, el 70% son fraudes, el otro 20% son problemas psicológicos, el 5% son sugestiones y el otro 5% nada más viene siendo que verdaderamente sí, posiblemente tiene una posesión diabólica. Entonces, se dan, no muy comunes, pero sí se dan. Entonces, tanto para todo esto, el seminario nos enseña a ser muy escépticos. A mí me dejó eso y no creer a primera vista, pero verdad. Ahí ya los dejo a ustedes, su criterio, ya de tanto de ustedes, Loma, Zuldin, Critter, como de los podescuchas. Pero sí, yo sé que lo que vi ese día no fue ni sugestión, no fue un ataque de epilepsia, no fue un ataque de nervios, no fue una muchachita drogada o alcoholizada. Y pues estoy seguro de lo que vi, de lo que escuché, lo que sentí, y sí es muy, muy, muy, muy, muy cañón. Una amiga, una vez me acuerdo comentando esto en la uni, me acuerdo que una compañera me dijo: uy, Raiz, pues yo hasta no ver, no creo. Y le dije: pues ¿sabes qué? Espero que jamás llegues a creer entonces. Si esa es tu postura, espero que jamás llegues a creer. Porque tú vas al cine, ves una película y si te espanta, simplemente te sales de la sala, pues, y sabes que eso terminó. O cuando termina la película, sabes que todo eso es producción. Cuando termina la película, ahí termina, pues, te saliste, te sales de la sala, se acabó la cinta, ya, ahí terminó, una película más. No queda más que esperar que el director se le ocurra una segunda parte o X. Pero cuando tú estás en un caso como esto, tú sales de la casa y sabes que esto no terminó ahí. Entonces, pues ahí se los dejo a criterio de cada quien. Como siempre, mi querido podescucha, la mejor opinión la tiene usted. Y qué mejor que nos las hiciera saber a través de un correo en antimateriapodcast@gmail.com o dejando un comentario en nuestro blog en www.antimateriapodcast.com.mx. Y ahora sí, creo que esta fue la historia genial de para cerrar con broche de oro. Muchísimas gracias. La verdad es que agradezco la presencia de Isra aquí en este especial de Halloween y de Día de Muertos. Y pues vamos a pasar ahora sí a la sección de saludos, por favor. Saludos. Aquí, fíjate que en el post de Antimateria 2.4, que creo que hasta ahorita es el que más comentarios lleva, quiero mandar saludos a las 13 personas que nos dejaron esos comentarios, opiniones encontradas acerca del iPhone, si es bueno, si es malo, si es mejor el Nokia N95. Desde luego, si ustedes ya los leyeron, pues ya se formarán su propia opinión y comprarán el aparato que más les guste, ¿no? Luego, en el Antimateria 2.5 tenemos 5 comentarios. No sé si alguien quiera leer el primero. Mi querido Isra, no sé si lo tengas abierto. ¿Sí es el de hasta arriba? Sí. Ok, dice Anónimo, dijo: hola, muchachos. Ah, no, hola, mundo. Qué buen podcast, está de maravilla. ¿Alguien de aquí ha tratado de hacer pan di morto con un muerto de verdad? Pasen la receta. Ja, ja, ja. Ah, pues, mi querido Anónimo, ojalá nos dijeras quién eres para saber de dónde nos escuchas y pues poder contestarte adecuadamente. Y siguiente, mi querido Zuldin, que creo que es el mismo. Sí, igual, Anónimo dice: yo alguna vez, pero en lugar de que fuera pan de muerto, me salió una rosca de reyes. Aquí también le faltó el jajaja, pero se entiende. Sí. Hay que poner su nombre. Critter, el siguiente. Habrá que ver qué parte del muerto agarraron. Kaede dijo: perdón. Bueno, Kaede no dijo eso. Kaede dijo: me late más que se acabe el mundo con enróbate la banda. Jajaja. Chiste local. Pero lo chévere sería que solo los que hagan podcast y los fans sobreviviéramos. ¡Ey, ya! Hell yeah. Yo apoyo eso. Sí, esto en relación a lo que platicábamos en el capítulo anterior de cómo se acabaría el mundo, ¿no? Y, capítulo anteanterior. No, anteanterior, sí, eso, ya saben. Y el que sigue... Eso. El que sigue es de nuestro buen amigo Héctor Fragoso. ¡Sas, tontae! Aparte de ser el podcaster más joven de todo Chile, tuvo la participación más corta como podcaster invitado. Conté los minutos, ¿qué digo minutos? Segundos, 20 segundos. Felicidades al Critter por su brillante participación. Más de 10 minutos, de hecho fueron como 21 minutos. Perfecto, me queda claro que es un tipo que tiene mucho que decir y que, bueno, que está en antimateria, para que nos siga regalando perlas de sabiduría. Saludos a todos. Fíjate que, Héctor, en relación a la participación de Don Dae, el problema es la diferencia de horario. Don Dae, pues, como tú bien lo dices, es el podcaster más joven de Chile, si no es de que todo el mundo que yo conozco. Pero por la diferencia de horarios, él se tuvo que retirar porque ya se tenía que ir a dormir, ya era su hora de dormir, y por eso es que ya no pudo seguir el resto del episodio. Así es que, pues, será para cuando ya no haya tanta diferencia de horarios, o no sé, no creo, pero bueno, así estuvo la cosa. Y mi querido Israel, último comentario. Ok, Jerico dijo: qué podcast tan interesante, sobre todo lo del fin del mundo. Yo hace mucho que leí un libro, no me recuerdo cómo se llama, pero su trama sucede entre el 2012 y 2060, donde al final un hombre sobrevive a un mundo desolado y desiertito. En mi divagación por lo leído, busquen en YouTube 2060, Isaac Newton. Encontrarán varios videos sobre el fin del mundo. Otra cosa, lo del meteorito siempre ha sido usada por las películas como Armagedón, donde sale Bruce Willis, y animaciones como Pollo Robot. Ah, muchas gracias a Jericho o Jericho por ese comentario. Y pues buscaremos en videos en YouTube 2060-Isaac Newton, a ver qué nos sale. Hay que buscar en YouTube eso de 2060 Isaac Newton, y también hay que buscar el Critter 5 en YouTube. Está muy interesante, ahí, búsquenlo. El Critter 85 no. Con sus videos. Que si usted, mi querido podescucha que nos escucha en este momento, valga la redundancia, y era o es fan de un podcast llamado Caída Libre, puede entrar a ver los videos de El Critter 85 y reclamarle, porque es justo por esa razón por la que ya no ha salido Caída Libre. Así es que se esperan sus cartas de reclamos por esa razón. It's Evolution, así es, baby. Igual pueden mandar un correo, por favor. Para las críticas y para pedir que salga otra vez Caída Libre, y se lo mandan a ilupo@hotmail.com. Pop30, recuerden, @hotmail.com. Hijo de tu madre. Así es. Si ustedes, pues, escuchas, se quedaron con las ganas de seguir escuchando más episodios de Caída Libre, manden mail solicitando nuevos episodios a foc30@hotmail.com. Económico y audaz, mis queridos podescuchas. Y creo que eso es todo. Los correos no tuvimos. Voy a matar a ti y a scorpion02@hotmail.com. Ok. Pues su despedida, mi querido Isra, tu despedida, por favor. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por haberme invitado a estar aquí en esta noche tan especial de Día de Muertos, Halloween, y no sé cuándo más lo vayan a escuchar, igual lo escuchan en Navidad, pero pues espero que se la hayan pasado muy bien. Y nada más me resta decirles que apaguen las luces y revisen abajo de su cama, porque no están solos. ahí estaré con ustedes. Ahí estaré. Porque igual y cuando en la noche levanten su mirada, alguien no deseado puede estar a los pies de su cama. Y cuidado, porque si era seminarista ya viene con mañas. Eso no. Son los niños. Ok, mi querido Critter, tu despedida. Critter. Bueno, ay, se me cortó. Espérame. Mi despedida, ok. Bueno, muchas gracias por haberme visto. Muchas gracias por su apoyo en mi nueva página de internet ahí en YouTube. Muchas gracias a toda la gente que le gustó mi sección de ciencia y ficción. Y recuerden, no manden mails a scorpion02@hotmail.com ni a argelz@hotmail.com. Bye. Ok, mi querido, mi querido Zuldin, tu despedida. Muchas gracias por habernos escuchado, espero que se hayan divertido con estas anécdotas y pues con historias de terror, que les ambienten un poco para pues precisamente la época de Halloween, Día de Muertos y todas las demás cosas que vengan después, ¿verdad? Para seguir ambientando yo voy a entrar en mi clásico modo zombie de estas épocas y me despido con una pregunta. ¿Será este el fin de Zuldin Zombie? Ok, bueno, no me resta a mí más que despedirme, deseando que les haya gustado este especial de Halloween, que pues no tuvo noticias ni las secciones de siempre, pero pues ojalá les haya agradado las historias de terror de Isra y de las de los demás participantes. Así es que, si les gustó, pues díganle a sus amigos, a sus parientes, que nos escuchen. Pasen la voz de Antimateria Podcast. Y pues eso es todo. Hasta la próxima y hasta luego. La rola del final va a ser sorpresa. Esperemos que encontremos algo adecuado para Halloween. Y no sea Halloween, la trillada rola de Halloween, pero bueno. Ya veremos qué ponemos. La de Golimar. Golimar pudiera ser, o del Pink Ispe, tal vez. ¿No? Golimar. No, pero bueno, ya veremos qué ponemos al final. Así es que esto es todo. Y hasta luego. Maldito Isra. Pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away. should be the will of my Inquisitor. The privilege to die. Licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir bajo la misma licencia 2.5 México.